la Zona Cero. Con Martín Espósito, precisamente revisando esos votos, ¿cómo va la elección, Martín? Y damos algunos datos más. ¿Hasta qué fecha pueden seguir eligiendo en esta primera fase 10 maravillas de la naturaleza en España? Antes de nada, vamos a preguntarle también a Ángeles que vaya apuntándose también sus dos maravillas naturales de España. Estamos eligiendo España. Las 7. Vamos a hacer una primera criba de las 10. Llevamos más de 150 distintas candidatas. Tenemos ya un ranking elaborado hasta la fecha de hoy. Son cientos y cientos los correos electrónicos que hemos recibido. Y esa primera criba tendrá lugar el primer fin de semana del mes de julio. Es decir, estamos en torno al 4 al 5. El 5 de, que será de la noche del 5 al 6 de julio, daremos cuáles son esas 10 finalistas. Y a partir de ahí, de esas 10, saldrán las 7 definitivas. Uh-huh. Y hasta ahora, pues en cabeza, como siempre, como la semana pasada, los Picos de Europa. Uh-huh. Ahí van a la cabeza del Parque Nacional. Otro Parque Nacional, Ordesa y Monte Perdido, en Huesca. Ahí va a la zaga de los Picos de Europa. Luego tenemos las Islas Cíes, el entorno, ¿no? El Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia. Hey, todos son aragoneses y gallegos, como yo, uh-huh, en el programa. Mira, mira, pues... Y mi apuesta es por el Monasterio de Piedra, que está en el puesto número 4. Uh-huh. Está muy bien situado. Que sigan votando. Está muy bien. No, de hecho, es un entorno maravilloso, uh-huh, ¿eh? Sí. Quien no lo conozca, pues mira, ya tiene un sitio para visitar este verano. Parque Natural de los Calares del Río Mundo, el nacimiento del Río Mundo en Albacete. Los Chorros. En el puesto número 5, Los Chorros. En el 6, el Parque Nacional de Doñana, seguido, luego hablaremos de Doñana, en el termómetro de la Tierra. El Teide, en el 7, en el 8, Timanfaya. En el 9, el Parque Natural del Cañón del Río Lobos. Y cierra la lista de los 10 más votados por el momento, la Playa de las Catedrales en Lugo. Uh-huh. Y prometo que yo no he tenido nada que ver. Los apuntamientos @andacero.es, la dirección para que sigáis participando en esta fantástica elección. Ya habéis escuchado la voz de uno de nuestros hoy contertulios. Juan Ignacio Cuesta, muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. Y Jesús Callejo, por supuesto, muy buenas. Hola, Bruno, buenas noches. Y como decíamos al comienzo, también con nosotros esta noche, Ángeles López. Ángeles, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Periodista desde hace muchísimos años, has trabajado en radio, en prensa, en televisión, nos conocimos hace muchísimos años. Cuando éramos pequeños. En algún programa de televisión. En la actualidad colabora en muchísimos medios de comunicación. Sus trabajos han sido vistos y leídos en La Vanguardia, en La Razón, el periódico Cataluña, en ABC, Cultural, en La Clave, Que Leer, en Yodona, en Psicologist. Autora de libros como Ven a la Alcoba a ver si estoy, Martina la Rosa, número 13, o Trastornos afectivos en bipolar, en editorial EDAF. Bueno, una investigadora, escritora, autora, periodista, y aquí en la tertulia de las, bueno, de las cuatro C's con la E hoy. Con la L. Y hoy también con la L. Muchísimas gracias por acompañarnos y espero que disfrutes, que participes como desees y que disfrutes de estas dos horas de animada tertulia. Conoces muchísimo el mundo de la radio también. Y a vosotros os sigo todos los domingos. Y hoy vamos a comentar muchas noticias, algunas de ellas contigo, algunas de ellas también, bueno, sobre uno de esos temas que cada vez que se menciona en este programa o en cualquier otro programa despierta la atención de cientos de miles de personas. Sigue despertando fascinación la Segunda Guerra Mundial, especialmente todo lo que tiene que ver con los nazis. Dos noticias, Jesús, en las últimas horas, en las últimas semanas, a propósito de los nazis. Una de ellas, la aparición de documentos o de información que certificarían que estaban detrás o que querían acabar con la vida del Papa Pío XII, pero también la aparición en nuestro territorio de un curioso legado nazi. Así es, Bruno. Un legado en forma de fotografías. Fotografías que se pensaban que estaban perdidas. Fotografías que aportan valiosos datos pues a toda esa etapa. Sobre todo las vinculaciones que tuvo Franco con el nazismo y ese encuentro, famoso encuentro, que tuvo Franco en Hendaya con Hitler. Y bueno, como suele ocurrir con este tipo de cosas, fue un hallazgo casual. No se esperaba que se pudieran encontrar ni más ni menos que más de 500 fotografías relativas a esa época o a ese periodo. Todo ocurrió hace muy poco, porque estamos hablando de un ovetense que tenía olvidado en el desván de su casa de Abiegos, que es una aldea de Ponga, en Asturias, pues es una colección de unas 450 fotos que pertenecieron al jefe del partido de Hitler en España durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que trae o tiene de importante todo esto, ¿no? Bueno, evidentemente, primero porque aporta toda una serie de información de algo que se pensaba que había desaparecido o que sencillamente ni siquiera existía, ¿no? Este jerarca del partido de Hitler en España se llamaba Hans Thomsen, que era el jefe, ya digo, el jefe del partido nazi en España, bueno, pues hasta 1946, que cuando se tiene que largar, evidentemente, cuando pierden la guerra los alemanes, era un tiarrón de casi 2 metros, que estaba pues en todos los actos principales de los falangistas y un poco como el espía que controlaba lo que ocurría en España en aquellas épocas y sobre todo el que sirvió un poco de intermediario para que se produjera aquel encuentro entre Franco y Hitler, ¿no? Bueno, pues sabéis que de aquel encuentro hubo muchas fotografías que quedaron censuradas, ¿no? Se decía que si Hitler quería aparentar que fuera más alto que Franco, en otros casos era Franco el que aparentaba que era más alto que Hitler y cosas de este tipo, ¿no? En algunos casos, menuda lucha, ¿eh? Pues fíjate que bueno, pues tonterías de dictadores. Eso es muy propio de ellos, sí. Pues antes que Mussolini, que se ponían las calzas también, o sea que... Pero bueno, eso era muy habitual en aquella época donde precisamente el dictador lo que quiere es aparentar más, es decir, quiere mostrar su mayor ego frente a otro que considera de igual catadura moral, por lo menos, ¿no? Igual. Ojalá se hubiera quedado en esa lucha también. Se hubiera quedado, ¿verdad? Sí, esa es la pena, ¿no? Que al final la lucha llega también al campo de batalla y se suman muertos, y muchísimos muertos, como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues, ¿qué es lo que se ha encontrado en este legajo de fotografías, más que de documentos, ¿no? A pesar de que hay muchas fotografías que están dedicadas, que están firmadas, pero sobre todo lo que interesaban eran las fotografías. Entonces, bueno, lo que se ha ido encontrando, pues es ni más ni menos, hechos muy curiosos, sobre todo de aquella visita que tuvo que ver no solo con Hitler, sino con Himmler. Heinrich Himmler aprovecha el día que Franco se está entrevistando con Hitler en Hendaya, y estamos hablando del 23 de octubre del año 1940, para visitar Montserrat. ¿Y para qué visita Montserrat? Y ahí están las fotos también que lo acredita, para intentar ni más ni menos que encontrar el Santo Grial. Curioso, es una vieja historia que ya se conoce, se marchó cabreadísimo porque al final el padre Ripoll, porque ni siquiera le atiende el abad de Montserrat, bueno, busca la excusa de que como no sabe alemán, pues le envía al padre Ripoll, que sí sabía alemán, pero que no tenía la categoría que quería Himmler, pues para entrevistarse con él, ¿no? Que él se pensaba que era ni más ni menos que casi un lugarteniente de Dios, que es lo que se pensaba que era Himmler en aquella época. Bueno, pues Himmler al final se marcha decepcionado porque no encuentra ese Santo Grial. Esas fotografías son las que están, parte de esas fotografías son las que están también ahí. Aparte, por supuesto, ya digo, la entrevista que tiene el generalísimo con el Führer, como así se les llamaba, y muchas fotos donde se ven miembros de las juventudes hitlerianas celebrando el cumpleaños de su líder en la Casa Alemana de Madrid. Es decir, ese tipo de cosas siempre son muy útiles. Y todo esto ha sido dado a conocer por Rosa López, que es una asturiana de 57 años, que hace unos meses, pues ya digo, encontró casualmente en el desván de la casa familiar de su marido, en esta aldea de Abiegos, pues estas fotografías. Y bueno, con una historia muy curiosa de cómo ese trasiego de fotos van a parar de Tonsen desde el año 1946 a ciertos jerarcas falangistas de Madrid y bueno, pues distintos vericuetos van a parar a Asturias y ahí se encuentran. O sea que bueno, se considera un poco el tesoro nazi de Ponga, por lo menos así ha sido bautizado por la prensa, pero ya digo que muy revelador respecto a ese periodo donde coqueteaba el fascismo con el nacionalsocialismo de Hitler. Al final, por suerte, quedó en nada y sabes que Hitler se fue totalmente defraudado y cabreado diciendo que ese hombrecito mal encarado, como si le llamaba a Franco, pues no le había hecho ni caso, ¿no? O sea, que entre ellos, como ves, tuvieron sus disputas. Y como tú decías, Bruno, hay que relacionarlo un poco con otra noticia que ha salido a colación en esta semana y es ni más ni menos que en un periódico italiano, ni más ni menos que en un artículo titulado Julio del 43, Hitler quería eliminar a Pío XII del diario de la Conferencia Episcopal Italiana, pues ha desvelado un plan organizado por el cuartel general de la seguridad del Reich en Berlín el 25 de julio de 1943, en el que intentaba ni más ni menos cargarse a Pío XII. A Pío XII y ya de paso a Víctor Manuel III, al rey de Italia. ¿Sabéis por qué? Porque habían arrestado en aquella época a Mussolini. Ya sabemos, entre dictadores ante el juego, ¿no? Le sentó muy mal que hubieran arrestado a Mussolini, que le tenía como un aliado y como un amigo, a pesar de que entre ellos también se ponían verdes, y eso, bueno, pues es una de las razones por las que ideó un complot para cargárselo. Ese complot llega a oídos del embajador de Alemania ante la Santa Sede, y al final el plan fue abandonado, y bueno, por lo menos así ha precisado este periódico de los obispos italianos. El hecho de que intentara apresar a Mussolini, no tanto Pío XII, que Pío XII no tenía ningún tipo de competencia para arrestar a Mussolini, si era más por parte del rey Víctor Manuel III. Es decir, ¿por qué? Se sabe un poco la razón, a pesar de que la noticia no lo dice. Sencillamente porque se daban cuenta que el fascismo estaba invadiendo un poco la dinastía del rey, de Víctor Manuel III, y entonces se quiso cargar un poco a este hombre molesto que era Mussolini en aquella época, porque veía que de alguna forma su dinastía no iba a continuar, como al final también se consiguió, que no continuara por otro tipo de razones, ¿no? Esa fue la cosa. Y también un poco, ya sabes, toda la polémica que hay alrededor de Pío XII, diciendo, bueno, claro, se le ha acusado muchísimo, ¿no? Por eso la fuente, el hecho de que la fuente sea un periódico que tenga tendencias religiosas, esto sirve un poco para limpiar la imagen de Pío XII, al que siempre se le ha acusado o ha habido sospechas, si no de connivencia, sí de silencio ante las atrocidades en nazis. Sí, y de antisemitismo. Y esto es como decir, bueno, pues si Hitler tenía en el ojo de su fusil, ¿no?, entre sus objetivos, acabar con la piedad de Pío XII, es que no era de los suyos. No, claro, tienes razón. Además has puesto el dedo en la llaga, Bruno. Porque, a ver, se puede enfocar desde dos puntos de vista esta noticia. Primero, desde el punto de vista histórico, es decir, que esto ocurriera realmente y no hay razones para pensar que no fuera así. Pero segundo, las consecuencias políticas que puede tener esta noticia de cara a la beatificación, claro, de Pío XII, que ya sabéis que se está produciendo, bueno, ya lleva años, desde el año 63 en adelante, pero que la oposición de muchos de los grupos judíos pues han impedido que esto prosiga. Que esta noticia que ha salido a la luz precisamente ahora pues tenga algo que ver precisamente para desatascar este proceso de beatificación, pues qué duda cabe, sin quitar credibilidad a que realmente pudo haber ocurrido esto, porque ya sabemos cómo se la gastaba Hitler, y pudo ser que en un arrebato, en un momento dado, cuando se entera de que han apresado a su amiguete del fascio, que es Benito Mussolini, pues no se le ocurriera otra cosa que decir, vamos a matar o vamos a ejecutar a aquellos que han sido los artífices. Hombre, ya digo que en principio aquí Pío XII no pega mucho, porque no tenía, ya digo, jurisprudencia ni jurisdicción, mejor dicho, para apresar a Benito Mussolini. Pero hombre, que le hayan metido en el mismo saco, yo creo que sí tiene algo que ver precisamente para intentar en alguna forma lavar la imagen que tan deteriorada está desde que el Corriere de la Sera en el año 2004, si no recuerdo mal, sacó unos documentos donde se dijo que varios de los hijos de judíos que habían sido adoptadas por familias católicas y que habían sido bautizados una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial, dicen que hay un documento donde Pío XII exigió que no fueran devueltos otra vez a las familias judías sencillamente porque ya estaban bautizados y se consideraban que eran niños católicos. Bueno, pues ese tipo de cosas son las que han enturbiado un poco ese proceso de beatificación, y esto a lo mejor sirve para desatascar. No lo sé, yo creo que es un argumento muy débil para que esto sirva para desatascarlo. Ángeles, ha mencionado Jesús a Franco, a Mussolini, a Hitler. Vamos a hablar de otro tipo de líderes políticos, algo más progresistas y algo más avanzados, y que hicieron y contribuyeron en el pasado algo más, o en el presente, ¿no? Porque situamos una vez más, ¿no?, la comparación que se está haciendo ya, quizá hasta la exageración, hasta un poquito, ya, ¿verdad?, entre Lincoln y Obama. Pero es que este punto de unión entre ambos, que es una mosca, bueno, ya ni lo podíamos imaginar, ¿no? Y además, es que hay que hacer un inciso, porque están diciendo, no son pocas las voces que están diciendo que toda la campaña de la mosca estaba muy bien organizada por su departamento de marketing. También. Claro, o sea, hay un momento en el que cuando él da el manotazo al dorso de su mano, no se ve nada. Si vemos bien la grabación, no se ve a la mosca, solo se ve el plano corto de la mosca cuando ya está muerta. Entonces, no son pocos los que están diciendo que todo esto, en fin, era como para adornar la determinación del presidente. Bueno, también es menuda forma, ¿no? Sí, porque además ahora diremos lo que están haciendo algunos grupos de defensa de los animales de Estados Unidos, que están un poquito cabreados. Pues como has dicho, Obama empieza su campaña electoral en la ciudad de origen de Lincoln, él utilizó su Biblia para cumplir el juramento, y además suele citarlo a menudo siempre que puede, y parece que la mosca también les une, es una vinculación que tienen los dos presidentes. ¿Cómo se llama? Daniel Banger, que es el bibliotecario de la biblioteca de Abraham Lincoln, dice que también existe una foto de Lincoln en el que se ve una mosca en el pantalón, en el retrato, en un retrato, en uno de los retratos oficiales que se conservan en esta biblioteca, se ve una mosca posada en su pantalón. Uh-huh. Entonces, al parecer, él dice que no mató a la mosca, que era diferente a Obama en este sentido, pero claro, no tenía gracia el asunto, uh-huh, porque tenía que estar absolutamente quieto para que se perpetrase el retrato. Entonces dice que bueno, que este es el único punto de diferencia, pero que también la mosca une, uh-huh, a ambos presidentes. Y como te decía, el grupo de personas por el tratamiento ético de los animales, que de todo hay en Estados Unidos, uh-huh, llamado PETA, le van a regalar un aparatito que caza a todos los insectos, moscas incluidas, pero no los mata, uh-huh, para que él pueda recolectarlos dentro de la Casa Blanca, pero devolverlos con vida fuera de las dependencias de la Casa Blanca. Bueno, pues están muy ocupados siempre los estadounidenses. Sí, sí, sí. Con este tipo de cosas. Desde luego. No, pero es curioso, ¿no? Porque se ha comparado tantas cosas entre Obama y Lincoln, como digo, hasta la exageración, y ha sido un poquito provocado por Obama y su entorno, evidentemente. Claro. No es casualidad. Y ya el juramento con la misma Biblia, también esa no. Biblia de origen masónico, todas las cosas que han querido situar en la misma línea a uno y a otro cuando representan cosas y han representado cosas tan distintas y que nunca podrían representar las mismas, entre otras cosas por los años que hay de diferencia en el mundo que se encontraron unos y otros, ¿no? Pero no deja de ser curioso, el hecho de cómo en los tiempos actuales con Obama el acabar con la vida de esa mosca pues casi puede ser tomado como un elemento de fortaleza y de firmeza, ¿no? Que es precisamente es lo contrario, está produciendo un efecto, yo creo, contrario. Claro, pero en un principio sí buscaban eso porque es lo que le echan o lo que le acusan, ¿no? Sí, no de tener suave. A Obama, ¿no? De suave, ¿no? Sí, sí, como curiosamente, como decían de Pau Gasol, ¿no? Que era demasiado, uh-huh, suave. Exacto, en su, sí, juego, sí. Y mira. Con el anillo. Con el anillo la semana pasada, tenemos. Hace justo 7 días, estábamos viéndolo aquí mientras hablábamos en la tertulia. Yo creo que Obama, está representando la gran esperanza. Ahora mismo necesitamos mesías, ¿no? Uh-huh. Entonces ahora mismo está suponiendo pues una especie de héroe, una especie de mesías en este tiempo de crisis mundial, ¿no? Pero también es cierto que hay una campaña maravillosamente orquestada por detrás de él, empezando por el tipo que le escribe los discursos, este chaval politólogo que conoció, uh-huh, en una de sus primeras intervenciones prácticamente, y pasando por todo el equipo de asesores que tiene en la Casa Blanca. Yo creo que es un señor que pasará la historia por muchos motivos y por el buen asesoramiento también, uh-huh, cosa que no le ha sucedido a otros presidentes de Estados Unidos. Como escritora y yo también como autor, espero un día un buen trabajo en ese sentido, que nos expliquen bien cómo nos han convencido a todos los ciudadanos del mundo de que este es el Mesías del siglo XXI, ¿verdad? A la derecha, a la izquierda, sí, a los, sí, conservadores, sí, uh-huh, a cualquier parte del mundo. Él nunca hubiera ganado sin votos conservadores, supuesto, en Estados Unidos. Por supuesto, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Lo que pasa es que tú y yo no lo veremos, porque a la historia hay que dejarle unos 50 claro, años. Exacto, o sea, lo harán, sí, nuestros, sí, nietos, no, uh-huh, lo veremos. Juan Ignacio, una de las noticias que noticia doble, que tenemos tiene que ver con el pasado de la especie humana. Dos hallazgos, dos descubrimientos, uno en el Mar del Norte y otro, un descubrimiento sobre una pieza paleoantropológica que ya existía. Se suponía que era el primer humano que había pisado tierras asiáticas, pero nuevas investigaciones y nuevos trabajos nos han dado una sorpresa monumental, de las que sí que pueden cambiar mucho esos árboles genealógicos que efectuamos de cómo eran nuestros ancestros. Pues ciertamente estamos con una de esas noticias que significan un cierto retracto con respecto a una investigación anterior, porque el llamado hombre del Lungupu o la mandíbula del Lungupu, encontrada en la cueva del Lungupu cerca del río Yangtze en la provincia de Sichuan, y que fue en 1980 identificada con un hueso de la especie humana, parece ser que no lo es. En definitiva, los paleontólogos chinos encontraron esta mandíbula junto a restos de mastodontes, osos pandas prehistóricos y sobre todo de los Gigantopithecus, que era el mayor de los primates que había en esos momentos. Tres metros casi para algunos. Podrían ser, hasta algunos de esos yetis que se observan precisamente en algunas zonas de Asia, podrían ser supervivientes de los Gigantopithecus. No, sí, en algunos casos se ha apuntado en ese sentido. También se ha hablado, por ejemplo, en criptozoología, creo que hemos hablado alguna vez de glotones gigantes en algún pasado, equiparándolos, por ejemplo, a Mapinguari, creo recordar, ¿no? Gliptodontes. Sí, de esa especie, sí. Bien, pues parece ser que esta mandíbula que se ha encontrado se la había en principio dado una antigüedad de 1,9 millones de años como perteneciente a un resto, o sea, un Homo habilis, pero sin embargo no parece ser que fuera tal, porque las investigaciones actuales han llevado a retractarse de la noticia. De hecho, el autor de la investigación, que es Russell Ciuchón, nos dice que posiblemente no se trata de una mandíbula de la especie, de ninguna especie de homínido, sino que de un simio misterioso que vivía en la región, una especie de simio endémico de todas estas montañas. Además, es una opinión que viene refrendada de alguna manera pues por el estudio de algunos otros antropólogos. De todas maneras, a pesar del escepticismo que produce la noticia, la antropóloga española María Martinón Torres, que trabaja en el equipo de Atapuerca, dice que no es descartable que en Asia puedan aparecer restos que sí que tengan esos 1,8 millones de años de homínidos, y que es cuestión de estudiar, porque Asia en este momento es la gran desconocida y posiblemente ya vayan apareciendo, igual que por ejemplo en España hemos encontrado los restos que hemos encontrado en Atapuerca, cosas parecidas que nos permitan reconstruir ese árbol genealógico de la humanidad que citábamos. Pero lo cierto es que hasta ahora se situaba, ¿no?, en el vértice inferior del progreso de los ancestros humanos en Asia a este homínido, y ahora resulta que no es exactamente ancestro nuestro, sino que es un simio que formaba parte, digamos, de nuestra familia, pero que estaba un poquito alejado, que era un primo hermano. Sí, claro, nuestro. Pero no deja de ser un retrato del propio investigador, lo cual pues le honra en este sentido, porque claro, dice mucho de su digamos, honestidad científica. Y no primo hermano, sino hermano, evolutivamente, era el hombre de Neandertal. Es el descubrimiento científico de la semana. Martín, nuevos hallazgos y nuevos restos. Estamos muy antropológicos, ¿verdad, Bruno? Ayer hablábamos, por ejemplo, de las similitudes entre el ser humano y el orangután, mayor que la del chimpancé, hablábamos, a partir del estudio de fósiles. Y hoy, pues Juanig, en esa doble noticia que nos traes hoy, pues traes otro fósil, en este caso de un Neandertal, y especial por el lugar de ese descubrimiento, ¿verdad? ¿Dónde ha sido? Pues efectivamente ha sido en Holanda, en un sitio que está en las costas de Zelanda, tal y como nos pone la noticia, y que nos habla de una mandíbula encontrada, una mandíbula de 40.000 años, perteneciente a un hombre de Neandertal, que se ha encontrado debajo del agua. Se ha encontrado debajo del agua precisamente porque en aquella época existía una regresión, el agua estaba situada dentro de los glaciares, y entonces estos hombres neandertales vivían en una zona seca que luego quedó inundada, y actualmente que no estamos precisamente en un periodo de transgresión, lo tenemos justamente debajo del agua. El equipo científico que lo ha encontrado dice que es una rareza, pero que posiblemente si pudiéramos hacer un buen estudio de arqueología submarina en todas estas plataformas continentales, podríamos encontrar muchísimos más restos de hombres de Neandertal que vivieron en esta zona en aquellos años, hace unos 40.000 años aproximadamente. Son aguas muy frías, lo cual hace que la investigación sea bastante complicada, pero de alguna manera nos interesa bastante porque eso nos permitiría seguir insistiendo en lo que estábamos antes, en recrear, en estudiar perfectamente ese árbol genealógico de los seres, digamos, inteligentes que han vivido sobre la Tierra. Durante esta semana, investigadores de la Universidad de Harvard, reconocidísima, han estado debatiendo acerca de la posibilidad de vida extraterrestre. Una de las conclusiones a las que han llegado es que gracias al telescopio espacial Kepler de la NASA, seguramente antes de que acabe este año, de que acabe este 2009, ya tendremos una docena de planetas localizados, fotografiados e identificados que podrían tener un tamaño extraordinariamente similar al del planeta Tierra y unas condiciones para la habitabilidad parecidas a las nuestras. Es una de las informaciones que han barajado, entre otras muchas, para concluir que la certeza científica sobre la existencia de otros mundos similares al nuestro es muy amplio. Otra cuestión es que si existe vida inteligente, esa comunicación sea posible. Incluso se ha barajado, y lo ha hecho así el radioastrónomo Gerrit Bertschun, la probabilidad de que nosotros no solo no fuéramos los únicos, sino que, aun siéndolo, fuéramos el primero de los mundos, de una generación de planetas habitados, porque la extraordinaria juventud del universo a muchos niveles haría pensar y hace pensar a los científicos de Harvard que si existen otros mundos y otras civilizaciones inteligentes tampoco llevarían tantísimo tiempo de desarrollo y de evolución. Pero la conclusión importante de todos ellos es que ya no se duda de casi ningún elemento sobre los que se trabaja, ya no se duda que en el universo hay algún otro tipo de vida, que solo es cuestión de tiempo encontrar esas formas de vida. Precisamente sobre este asunto y sobre otros relacionados con su profesión extraordinaria como es la de astronauta, conversaba hace unos días nuestro compañero de Onda Cero Radio en Almería, Juanjo del Arco, al hilo de las jornadas de astronomía que se celebraban en esta ciudad andaluza, en Almería, con el apoyo esas jornadas de Onda Cero. Conversaba, decimos, con astronauta Ellen Baker a propósito de su trabajo. Es una de las primeras astronautas de la historia. En total ha estado en tres misiones de los transbordadores espaciales, 41 días en el espacio, y esta es la conversación que nos ha cedido muy amablemente nuestro compañero de Onda Cero en Almería, Juanjo del Arco. En los años 60 y 70 soñaban con ser astronauta. ¿Era usted una de esas niñas? When I was growing up, only men were astronauts. Cuando ella crecía, solo los hombres eran astronautas. Tuvo que ser una revolución, ¿no? Para todo el mundo ha sido un auténtico acontecimiento ver a una mujer en el espacio. The first class of women astronauts was in 1978. So in the 60s, little girls didn't think about being astronauts. La primera clase para astronautas femeninas ocurrió en el año 78. Entonces, en los años 60, las niñas nunca pensaban en ser astronautas. Dice que eso en Estados Unidos, en Rusia, había mujeres astronautas desde el principio. Ella cita el caso de Valentina Tereshkova, que voló muy, muy temprano. ¿Cree que actualmente se ha perdido el interés de los niños por viajar al espacio? No, I talked to lots of children and they love space, and it's a way to get children interested in science and engineering. Dice que no, que ella habla con muchos niños y están muy interesados en el espacio, y es una muy buena forma de fomentar interés en la ciencia, en la ingeniería, entre niños. Usted ha viajado por el espacio, ha estado trabajando sin gravedad. ¿Cómo es la vida ahí arriba? It's I tell children, it's hard work, but it's lots of fun. It's interesting, it's fun to figure out how to do things in space differently than you do here on the ground. But it's hard work and it's fun. Dice que es un trabajo muy duro, pero muy divertido. Intentar enterarte de cómo funcionan las cosas, cómo hacer funcionar todo, es difícil, pero es un placer. ¿Qué es lo que sintió la primera vez que notó que no había gravedad? I don't know, every time it's the same, and it's fun, and it's almost like you can imagine, if you can imagine floating like you might in a swimming pool, it almost feels like that, and you don't even think about it. It's very natural. It comes very easily. Porque la primera vez y todas las veces es muy natural. Es como flotar en una piscina un poquito, y ni siquiera te das mucha cuenta que es tan natural que simplemente disfrutas. ¿Qué experimentos se han hecho en el espacio realmente útiles para la sociedad? Well, if you think science is useful, we do a lot of science. We study the stars, we study the earth, and we also do studies of the human body. So we study many different things. Muchos estudios de ciencias puras, estrellas, la Tierra, propia Tierra, y el cuerpo humano, cómo funciona el cuerpo humano bajo estas condiciones. Son estudios profundos que no hay aplicaciones directas, pero indirectas. ¿Cree que en el futuro inmediato habremos dado con algún experimento capaz de arreglar algún problema de los seres humanos? I do think that our science will give us important results, but I also think developing the technology that we need to fly to space and to live in space also has applications and benefits on Earth. So it's not just the science, but it's also figuring out how to get there and get back has benefits. Porque no solamente la ciencia, propia ciencia, sino todo el desarrollo técnico necesario para llegar al espacio y para usar el espacio tiene muchos reflejos útiles en la sociedad, comunicaciones, muchos detalles que no se ve uno por uno, pero son muchos. Permítame preguntarle ahora otra cosa completamente distinta, por la vida extraterrestre. ¿Se ha planteado eso ahí arriba? ¿Ha tenido alguna visión especial fuera de la órbita de la Tierra? No, but I believe somewhere out there in our big universe there is life. I haven't seen it. Ella personalmente no. Pero ella está convencida que en alguna parte en nuestro universo tan grande debe haber vida. Pero ella personalmente no la ha encontrado en sus viajes. Al igual que la astronauta Ellen S. Baker, los científicos de la Universidad de Harvard tienen la misma convicción. Convicción basada en pruebas y en documentos científicos. Extraordinarios nuestros compañeros, con Juanjo del Arco, que mantenía esta conversación con la astronauta, nuestros compañeros de Onda Cero en Almería. Hace apenas dos semanas estábamos allí con ellos, celebrando los 75 años de la llegada de la radio a esta ciudad. 41 días en el espacio entre las tres misiones de los transbordadores espaciales, Ellen Baker. Una suerte, ¿verdad, Jesús? Pues sí, una suerte, pero hay que valer para ello. Yo creo que si regalaron ese viaje a muchísima gente, posiblemente se echarían para atrás, porque aparte de tener una buena preparación física, yo creo que tiene que dar mucho respeto, ¿no? Ver la Tierra desde esa distancia, esa sensación, pues muchas veces de pequeñez, ¿no?, que puede tener el ser humano, y sobre todo de relatividad, ¿no?, cuando muchas veces los problemas que tenemos en el planeta Tierra siempre los exageramos en función un poco pues de nuestra perspectiva. Yo creo que desde ahí lejos, desde ese momento en que tú ves la Tierra casi, ¿no?, como una partícula más de todo el universo, es cuando te das cuenta de que todos los problemas son insignificantes y que todo pues tiene la importancia que le queramos dar, ¿no? Yo creo que esa es una de las cuestiones tan importantes y casi un poco rayanas en la mística que le genera a muchos astronautas, como dijimos la semana pasada, uh-huh, cuando trajimos poco a colación, ¿no?, aquel libro donde se relataba cómo hubo un antes y un después de muchos de estos astronautas, en este caso los que habían pisado la Luna, pero yo creo que una sensación parecida es todos aquellos que han podido ver nuestro planeta desde esa lejanía y sobre todo desde ese contexto del universo, donde yo creo que nada es igual y todo lo que hemos aprendido hasta ese momento pues sería cuestión de volver a un poco a plantearlo, por eso mismo, ¿no?, porque la importancia que adquieren las cosas desde la lejanía pues tiene pues otra dimensión diferente. Y en el caso, Ángeles López, en el caso de Ellen Baker, todavía un mérito doble, ¿no?, porque es un estamento como es el militar, porque de ahí salen la mayor parte de los astronautas, un estamento tan dominado y gobernado por hombres hasta ahora, que exista un astronauta que haya querido y que no haya tenido referentes en su época, en esos años 60 y 70, cuando ella hablaba, bueno, que logre algo que ya no solo que está tan vedado a los hombres, pero todavía más a las mujeres. Si ya, ¿verdad?, es difícil para un hombre, efectivamente, claro. Imagínate para una mujer, y además parece que tiene cierta dosis de humildad, porque luego muchas mujeres que llegan a este tipo de situación, donde muy pocas mujeres pueden llegar también, generan una especie de síndrome de abeja reina, que es impedir que las demás también lo hagan, ¿no? Lo que llaman las feministas, ese síndrome de yo he llegado, pero no va a llegar ninguna más detrás de mí. Y esa mujer parecía con fuertes síntomas de humildad, por lo menos. No vamos a hablar, a abandonar las especies vivas, mencionar las abejas, antes las moscas. Ahora hablamos de peces. De los peces. Sí, te parece. Porque una investigación, bueno, uno de los dichos que tenían cierta base científica, pero que, bueno, que todavía se ha estado investigando en ese sentido, es sobre la memoria de los peces, que siempre se ha entendido que era muy, muy escasita, muy cortita. Y pues, decimos, además, siempre en broma, tenemos memoria de pez. Exacto, sí, sí. Se decía siempre que los peces no podían recordar nada que habían hecho 3 segundos atrás, o sea que su mayor capacidad retentiva no pasaba más allá de 3 segundos. Pues parece que no es cierto. ¿Qué daño ha hecho Buscando a Nemo, verdad? Es que precisamente el pobre personaje es como Dory, carentes de memoria. Pero además todos nosotros tenemos memoria íctica, decimos, es que también los dichos populares son muy malos, malversan mucho la conversación entre seres vivos, tergiversamos todo. Y sí, es cierto, el Instituto de Tecnología Technion de Israel ha llegado a la conclusión de que los peces pueden llegar a tener memoria hasta de 5 meses. Les han sometido a distintos peces de distintas especies, de distintas razas, con pruebas sonoras, y parece que son capaces de recordar hasta 5 meses después ese entrenamiento al que han sido sometidos. Es decir, ya nos tenemos que buscar otro ejemplar. No sé si serán los gusanos, no sé qué será, pero habrá que buscarse otro ejemplar para acusarles de nuestra falta de memoria. Recuerdo, además, a lo mejor te acuerdas tú también, Ángeles, que no hace demasiado tiempo, creo que fue la Universidad de Liverpool, hizo también una investigación con unos peces muy determinados que eran unas truchas arcoíris. Y entonces, bueno, pues investigaron su comportamiento a lo largo de un tiempo, ¿no? Y se dieron cuenta que a determinados estímulos reaccionaban con temor, con ansiedad, y en algunos casos demostraban valentía o cobardía. Por ejemplo, aquellas truchas arcoíris que habían tenido varios enfrentamientos, varias peleas con sus congéneres y habían vencido, cuando se enfrentaban de nuevo a otra pelea, tenían como más valor que aquellas que habían perdido todos los combates. Habían aprendido, exactamente. Uh-huh. Y otra de las investigaciones que se hizo, un poco relacionadas también con estas mismas truchas, que deben ser un poco las que... Son las más listas. Las más listas dentro de las que más memoria del tienen. Agua. Pues comentaba que las que más, a nivel general, ¿no?, hablaban, pero sobre todo a nivel particular con las truchas arcoíris, que los peces que son depredadores tienen más memorias que aquellos que son herbívoros. Es decir, que aquellos que tienen que machacar, que comer a otros peces, tienen más memoria. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque tienen que acordarse qué presas son las... El enemigo. Claro, qué presas son las que les pueden atacar y dónde se encuentran, cuáles son sus guaridas. Entonces eso hace que su memoria sea a más largo alcance que aquellos que solo se limitan pues a las algas, en fin, y a las cosas más cercanas, que su memoria pues tampoco les va a servir demasiado a la hora de afrontar distintos retos. Pero eso pasó con nosotros también, o sea, claro. Los especímenes cazadores, aparte que eran los que incorporaban carne a su dieta, y iban su masa craneana iba creciendo, también ellos eran los que iban evolucionando antes. O sea, es de cajón que al final los depredadores sean los que vayan abriendo. Uh-huh. Pero hace ilusión saber que por lo menos los peces no son los más tontos del agua. No, menos los mal, más desmemoriados ni los más nada. Lo cual hay que desterrar ya de eso de que tienes memoria de pez. De todas maneras, quien haya tenido una pecera ha podido hacer algunas observaciones empíricas en este sentido. Por Dios, que nadie tenga peceras. Bueno, muy mala suerte además. Sí, además de eso, que es una barbaridad. Bueno, hay mucha gente que se relaja mucho teniendo una pecera. Bueno, pues que se relaje mirando un cuentecito de arras. Pero los de la pecera, si es verdad lo que decían. Es que es horrible. Es que a mí me parece hay un anuncio de televisión ahora, ¿no?, que está una pecera de estas redondas y un pez ahí buscando la salida, ¿no? Pero es que no todas las peceras son redondas, Bruno. También bueno, hay, me da igual aunque inmensas. Sea cuadrada la conclusión. Pero vamos, me refiero a las que uno puede tener en su casa. No, no son. Digo que esos son los de menos memoria, porque como no son depredadores, como siempre están ahí en la misma pecera, tampoco tienen que tener mucha memoria. Solo se acuerdan de que de vez en cuando cae algo de arriba. Sí, la verdad es que sí. No sabemos si... O empezamos a saber que no son los menos inteligentes habitantes de los mares, los peces, pero lo que sí que sabemos, a ciencia cierta, es que los seres vivos más inteligentes que se encuentran en el agua son los delfines, y eso prácticamente... Yo creo que no lo discute nadie. Y más a raíz, por ejemplo, de un suceso que se ha conocido gracias al diario China Daily, que ha publicado las imágenes y que ha publicado las fotografías, que es verdaderamente estremecedor y bellísimo. Ocurrió el pasado mes de abril, a finales del pasado mes de abril, cuando varios buques mercantes chinos se acercaban a la zona del Golfo de Adén y varias lanchas rápidas se dirigieron a toda velocidad hasta estos mercantes chinos. Estaban ocupadas por los ya tristemente famosos piratas somalíes. Iba a producir un acto de piratería como los que estamos a los que estamos asistiendo en los últimos tiempos. Pues bien, en ese momento cientos de delfines se situaron entre las lanchas de los piratas y los navíos mercantes chinos, creando una barrera viviente entre los asaltantes y sus posibles víctimas, de modo que los piratas somalíes no pudieron en ningún momento acercarse y cometer la fechoría que pretendían efectuar. Qué bien. Una vez más dándonos sorpresas el mundo de los delfines. Hace 3-4 meses hablábamos, creo que era con José Rafael Gómez, investigador de Málaga, sí. A propósito de los delfines y de las investigaciones que se están efectuando. Desde luego que la primera comunicación que vamos a mantener los seres humanos con un ser inteligente no va a ser con un extraterrestre, va a ser con un delfín. De algún modo eso ya se ha dado, porque fijaros que existe un disco disco que hizo el flautista Paul Horn, un disco que se llama Inside One, en el cual hace cantar a una orca que se llama Aida, y hacen una especie de diálogo entre la flauta del músico y entre las respuestas que hace la orca. Además es un disco absolutamente precioso. Pero no solo estamos hablando de inteligencia, es que estamos hablando de bondad. Exacto, o sea, exacto, de una, que un comportamiento final, humano. Claro, que viene, y viene también a avalar lo que siempre se ha pensado, o lo que muchos expertos en emociones piensan, que es que la bondad es un tipo de inteligencia y posiblemente la más elevada. Porque ellos no solo están demostrando la memoria que siempre se les ha achacado, sino un comportamiento efectivamente bondadoso. Exacto, y sin esperar nada a cambio. Sin esperar nada a cambio. Que eso es una de las características que pensábamos que estaban vedadas hacia nosotros, que es el altruismo. Y bueno, ser humano, claro. Exacto. Y la faceta terapéutica que están teniendo los delfines. Sí, que hay muchas terapias ahora que están relacionadas con los delfines. Ya no solo, por ejemplo, determinados partos, bueno, pues, se hacen debajo del agua, incluso también rodeados de delfines, sino también con niños, por ejemplo, ¿no? Niños que tienen algún tipo de deficiencia, pues los delfines, ese tipo de vibración que generan los delfines, parece que interactúa directamente con el cerebro del niño para que esa recuperación sea mucho más rápida. O sea que tiene unas consecuencias los delfines, que cada vez que sabemos más de ellos, mucho más atractivos son. Cuando tú decías, Bruno, que no hace falta contactar con inteligencias extraterrestres, sino que las tenemos aquí, yo he visto contactados o comunicados de contactados que dicen que los delfines realmente no son de este planeta, que vienen de Sirio. O sea, que ya tenemos ahí. Sí. Entonces, vienen de Sirio, en serio. Las hormigas que presentan una inteligencia colectiva, ¿de qué planeta vienen? Claro, pero es colectiva, es distinta, es igual de misteriosa, enigmática y fascinante. No vamos a abandonar el agua. Juan Ignacio, porque otra de las noticias que tiene que ver con los mares nos dice lo siguiente, que tiene más oídos de lo que pensábamos. Pues efectivamente, porque hasta ahora se pensaba que los cefalópodos no escuchaban, y durante muchísimo tiempo se ha pensado que no tenían oído porque no tenían órganos o espacios vacíos con los cuales pudieran tener esta recepción del sonido. Bueno, pues hoy día sabemos que efectivamente sí que escuchan, tanto los pulpos, como los calamares, como camarones y como otros animales, gracias a unos organismos que se llaman los estatocistos, que son una especie de vacuolas con una especie de zona fósil llena de cilios, con la que pueden recibir la experiencia del sonido dentro del agua. ¿Cómo lo utilizan y para qué lo pueden utilizar? Pues según las investigaciones que se han llevado a cabo por parte del doctor Hong Yun Yan, fisiólogo asesoría de la Academia Nacional de Ciencias en Taipei, en Taiwán, parece ser que este tipo de señales que reciben tanto los cefalópodos como otro tipo de animales pueden ser utilizadas para la caza, pueden ser utilizadas para la defensa y sobre todo también pueden ser utilizadas para la orientación en según qué casos. Lo que es cierto es que efectivamente hubo un electroencefalograma en que presentaban la respuesta a los sorpartetes, como puede ser, por ejemplo, sonares o submarinos, incluso algún tipo de especie que se comunicaba con ellos mediante ultrasonidos. Vamos a comentar un caso verdaderamente curioso cuyas implicaciones, significado y trascendencia, bueno, pues nos va a remitir en cuanto lo comentemos con nuestros oyentes, a muchos de los fenómenos asociados a lo paranormal, a lo misterioso y a lo enigmático. La protagonista de este hecho es una mujer de 64 años. El caso lo está investigando y siguiendo el doctor Asaiz Kataef del Laboratorio de Neuropsicología del Hospital Universitario de Ginebra, en Suiza. Todo ocurre a partir de un accidente, de un golpe en la cabeza que sufre esta mujer de 64 años. A partir de ese momento ella comienza a ver una nueva extremidad que surgía de su codo, como si la mujer tuviera tres extremidades, y ella se ve desde ese momento a sí mismo con esas tres extremidades. Pero es un miembro fantasma. No existe, salvo en su visión y salvo en su convencimiento. Nadie lo puede ver. Pero lo sorprendente es que la investigación efectuada por los miembros del Hospital Universitario de Ginebra, investigación que se ha realizado mediante escáner de resonancia magnética, es que confirmó la existencia de esa nueva extremidad. Confirmó que no se debía a una imaginación, pero que se activaban en el cerebro de esta mujer las regiones cerebrales relacionadas con el movimiento de las extremidades y las implicadas en los procesos visuales. Es decir, que la mujer estaba viendo y moviendo algo que ella realmente sentía que tenía, que su cerebro actuaba exactamente igual que si fuera una extremidad real, pero que, evidentemente, no lo era, salvo en su mente, en su visión. Los investigadores creen que este caso podría explicar o podría servir para estudiar otro tipo de experiencias, como la de verse fuera del cuerpo o verse a sí mismo casi duplicado en esas experiencias que se pueden tener justo al despertarse del sueño. Pero lo cierto es que estamos hablando, evidentemente, de un miembro fantasma con todas las de la ley. Sí, lo que pasa es que en este caso sería una excepción, ¿no? Porque no se conocen muchos más casos de personas que tengan esta experiencia, por lo menos tan real, ¿no? De que poseen ese tercer miembro. Y sin embargo, las experiencias cercanas a la muerte o las experiencias extracorporales, los viajes astrales, pues son millares, cientos de millares de personas que aseguran haberlas tenido. Por lo tanto, yo ahí no veo esa equiparación. Sí lo veo un poco en esa misma línea que se está siguiendo últimamente de intentar explicar muchos de los fenómenos paranormales como productos neuronales, ¿no? Fisiológicos, que solo pasan en la mente del sujeto y, por lo tanto, no tiene más realidad que la realidad que le quiera dar una persona, ¿no? El que es sujeto de esas vivencias. Yo entiendo que por ahí están equivocadas las explicaciones. No niego que en algún caso sí se pueda explicar determinadas conductas paranormales de esta manera, es decir, pues alguien que tiene un tipo de neuronas totalmente diferentes. Pero, hombre, algunas sí es... Vamos a ver, estoy de acuerdo contigo que explicar todo no. Claro. Pero es verdad que la bioquímica es absolutamente desconocida y los procesos neuronales y la sinapsis neuronal es extrañísima. No sabemos casi no sabemos nada prácticamente eso, nada. Casi o sea, nada. Un individuo en fase psicótica, estamos totalmente de acuerdo que está alucinando, está viéndolo todo de una manera absolutamente alterada. Pero es que hay prepsicosis en las que está, por ejemplo, las hipomanías de los bipolares, en las que no estás exactamente psicótico, pero sí tienes partes de tu cuerpo que los... O sea, sí tienes momentos alternativos en los que lo estás. Entonces sí pueden llegar a suceder estas cosas. Algunas, ¿de acuerdo? Claro. No son explicables por esta vía, porque el desdoblamiento, en fin, todas estas cosas, supongo que doctores tienen la iglesia por otro lado, pero los procesos bioquímicos somos unos ignorantes. No, está claro. Hay muchos casos, por ejemplo, que antiguamente se atribuían a posesiones demoníacas, eran casos de esquizofrenia, es decir, de una doble personalidad, incluso una triple personalidad, donde se pensaba que era el demonio el que te había poseído, con lo cual, bueno, ahí sí que era buscar una explicación paranormal, algo que sí tiene que ver un poco con nuestros conceptos neuronales. Y no olvidéis esta noticia que trajimos hace un tiempo de esta extraña enfermedad que hablábamos en Inglaterra, que tiene gente que con defectos ya visuales y con cierta edad ven cosas que no existen, pero que las están viendo perfectamente. ¿Lo recordáis que estábamos hablando de aquel que veía una hadita justo al lado del televisor? Pero en este caso... Una de las características que a mí es la que me ha llamado especialmente la atención es que no se trata de una imaginación, es decir, que lo que se ha detectado mediante ese escáner, mediante esa resonancia magnética, es que lo que se activa en su cerebro no es lo que se activaría si esta mujer tuviera una alucinación. Es decir, no se trata de una alucinación ese tercer miembro, sino que en su cerebro se activa una parte de ese cerebro, se activa del mismo modo que si se tratara de una extremidad real. Porque en un principio puede pensarse que se trataría de una alucinación, pero no, no es una alucinación. Eso es lo sorprendente. No se trata de una enfermedad, se trata de un funcionamiento erróneo del cerebro, sí, evidentemente, pero que genera una sensación extraordinariamente real. ¿Qué pasaría si un día pudieran provocarse esas sensaciones reales de forma intencionada? Claro, ahí está, es decir, cuando deje de ser una excepción y se pueda convertir pues en algo programado, ¿no? Lo cual yo lo veo muy difícil de momento, porque posiblemente... ¿Quién, por ejemplo, dentro de una explicación, ¿no?, que se me ocurre ahora a bote pronto, ¿por qué no podría ser que esta mujer ya desde el mismo feto hubiera desarrollado, aunque luego después no se manifestó, esa tercera extremidad? Es decir, ya sabes que hay en algunos casos de gente pues que nace pues con un miembro más, ¿no? A pesar de que luego o bien es amputado al nada más nacer o sencillamente no llega a manifestarse, ¿no?, por lo que sea. Bueno, pues a lo mejor el cerebro sí que todavía tiene esa información biológica de ese miembro o de esa extremidad que al final no llegó a desarrollarse físicamente. Pues digo que habría que ver un poco cada caso. Fallo mecánico, simplemente, claro. Un fallo mecánico. O sencillamente un fallo en la sinapsis de la neurona, también podría ser. Pero bueno, que también podría ser. Fíjate, casos, no es muy habitual, pero ha habido niños o niñas que han nacido con un rabo. Es decir, que todavía un poco como ese remanente de la especie animal de la que fuimos hace tiempo, ¿no? Si es que procedemos del mono, y todavía pues algunos acaban un poco teniendo ese rabo que luego, pues evidentemente es una anomalía totalmente fisiológica. Bueno, pues ¿quién te dice a ti que algo parecido pudo haber ocurrido en este caso y luego el cerebro lo interpretó de esta forma, a pesar de que luego pues la persona esta, que es una mujer, pues naciera perfectamente con sus dos extremidades superiores e inferiores, ¿no? Lo que ocurre que en este caso sí que hay un detonante claro, que es ese pequeño accidente y ese golpe en la cabeza a partir del cual ocurre todo esto. Eso, ¿no? Todo lo que indicaría sería eso, o sea, que posiblemente la sinapsis no hace bien sus conexiones eléctricas y puede ocurrir. Por eso digo que hay tantas cosas. El hecho de que sea una excepción, yo creo que ya no sería extrapolable a otros casos similares, y por lo tanto habría que explicar los fenómenos paranormales desde otros puntos de vista, y estoy convencido, igual que yo creo que estáis vosotros, que muchos se podrían explicar directamente desde un claro funcionamiento de la mente. Vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar las noticias que nos traen nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero, y después continuamos. Tenemos todavía una hora por delante de tertulia, al final de la cual también recibiremos vuestras consultas en nuestro correo electrónico, que es rosa.vientos@ondacero.es, rosa.vientos@ondacero.es. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Desde Bruselas, nada más y nada menos, se vino la semana pasada al programa y se vino también a la Feria del Libro para acompañarnos María Asunción, que nos ha traído unos bombones que Jesús Callejo, si le pido hablar, seguramente descubriremos que está degustando. Pues no, puedo hablar ya porque ya traje, así que están riquísimos, como no podía ser menos, de unos bombones belgas. Y nada, dar las gracias a esta oyente, también amiga del programa, que es María Asunción, que tuvo la gentileza, pues, de estar en la Feria del Libro. Creo que tú, Bruno, le firmaste algún libro, y después estuve yo ocasión también de verla para que me entregara esos bombones que quiso que compartiéramos aquí todos juntos, y efectivamente, y a fe que estamos dando buena cuenta de ellos. Juan Ignacio, fantasmas en Buenos Aires, si no son políticos. Bueno, pues tenemos en Buenos Aires dos tipos de fantasmas. Uno serían los oficiales, los que forman parte ya del legendario urbano, y otros que son, bueno, menos conocidos. Esos son los buenos, los graciosos. En concreto, vamos a citar algunos. La Dama de Blanco es un personaje del más allá, que aparece cerca del cementerio de la Recoleta y ha sido llevada al cine ya en un par de ocasiones. Pues en España tenemos varias Damas Blancos, ¿eh? También hay varias tradiciones. Y Wilkie Collins tiene una maravillosa novela. Wilkie Collins, La Dama de Blanco. Es verdad, con ese título, ¿cierto? Otro caso que tenemos es el de Lisa Brown, la hija de un almirante que venció en las fuerzas brasileñas en la batalla de Juncal y decidió terminar con su vida suicidándose en el Río de la Plata, después de enterarse de que su novia había muerto en un combate naval, y quedó pues ahí en forma fantasmal. Luego tenemos unos fantasmas muy conocidos, como los de los Palacios de los Bichos y el de la Villa del Parque. Una pareja que después de celebrar su boda murió atropellada por un tren cerca, y cuando fue estaban precisamente de viaje de luna de miel. La Casa de los Leones, en la calle de Montes de Oca 140, donde unos animales de esto devoraron al prometido de la hija del millonario Eustaquio Díaz Vélez, tras lo cual la mujer se habría suicidado. Y por último, entre los canónicos tenemos los fantasmas del Museo Fernández Blanco. Oliverio Girondo y Nora Lange son los testigos que dicen que los han visto. Pero luego tenemos multitud de casos que no son tan conocidos. En todos ellos se da la circunstancia de que siempre se presentan de una manera totalmente inofensiva. No son lesivos para nadie, pero sí pueden dar grandes sustos, como el caso en concreto del que asegura haber visto Sebastián Arena, un historiador que vive en su casa, al que se le había presentado también... Como casi todos los historiadores. Sí, vive en otro puente. Y algún que otro periodista vive también en su casa. Era raro que viva en su casa, ¿eh? Bueno, pues a este historiador se le apareció una mujer de unos 50 años vestida de blanco que le miraba fijamente. Ha faltado decir mayor de edad, casado con dos hijos. pero esta aparición desapareció rápidamente. Valga esta redundancia. Pero no interactúa con el historiador. No, solo se le aparece, no es proactivo. Bueno, sí, vamos a ver, si podemos entender por esto, sí interactúa en el sentido de que unas noches después escuchó los pasos y además escuchó que movía unos ciertos platos que se movían sobre la repisa. Lo que pasa es que dice que, en este caso dice que estaba totalmente aterrado, que es una experiencia totalmente distinta a la de otro personaje, que es el abogado Ramiro Anual, al que no se asustó cuando se encontró con una niña pequeña vestida de blanco, con el pelo negro que le miraba fijamente. Los niños dan miedo, los niños ya sí, ¿eh? Eso da otra cosa, sí, sobre todo cuando tienen los ojos en blanco. Bueno, ya sabéis que existe una famosa foto de una niña en la red que hay con una sin pies y con una muñequita que es absolutamente falsa, completamente. Que ha circulado por todas partes, porque no es precisamente este tipo de apariciones fantasmagóricas las que son reales y auténticas, sino que es una cosa que tiene más que ver con una sensación o con una presencia más sutil. De hecho, la opinión del psicólogo Alejandro Parra es que los fantasmas son como una especie de registros holográficos que depende de alguna manera de la energía que tuvo la persona en vida y que de alguna manera pues queda una energía remanente que de vez en cuando se manifiesta. Bueno, pero ya ha hecho una definición de uno de los fantasmas que realmente... Sí, claro, efectivamente. Sabes que hay unos que pueden ser una especie de hologramas recurrentes y quedan en un lugar que ha habido una tragedia, pero hay otros que sí que interactúan, como tú decías, Ángeles. Es decir, y es otro tipo de fantasma, es un poco la diferencia entre fantasmas y ectoplasmas, ¿no? Pero bueno, pues digo que esa definición que hace este psicólogo sería la que corresponde a un tipo de manifestaciones fantasmagóricas, no a todas. Sí, pero hay algo que dice que no le falta razón, y es que normalmente tiene que ver mucho con la sensibilidad de los que asisten a este tipo de fenómenos. Hace falta quizá una cierta sensibilización que permita ver este tipo de formas que aparecen de vez en cuando. Son hologramas, no son hologramas. Este caso concreto de fantasmas, pues no lo podríamos ver. De todas formas, por los relatos, muchos de ellos con esa mención recurrente que has hecho, ¿no? En damas de blanco, mujeres de blanco, pues suena a la famosa chica de la curva, que sabemos que no es un caso real, ¿no? La pérfida, que la llamaban en el Escorial. Bueno, sin embargo, o la llorona, fíjate, en muchos países sudamericanos, la llorona. Sin embargo, sí que he escuchado algún testimonio de alguna periodista famosa, de la cual no voy a decir el nombre, en el sentido de que una vez que estuvo alojada en una casa, creo que cerca de un lago, parece ser que se encontraba con una señora que mayor, que andaba como tejiendo. Y entonces... cuando se encontró con los que le habían alquilado la casa, les preguntó, bueno, ¿y esta señora quién es? Y dice, ah, no, bueno, la abuelita, ya se murió hace años, pero vino de vez en cuando. Sí, pero me refería al relato de la chica de la curva, ¿no? Que también es siempre una dama de blanco, que aparece como haciendo autostop, que entra dentro del coche de las personas que circulan en la carretera, que advierte del peligro que se puede encontrar en la siguiente curva por la velocidad, pide al conductor que levante un poco el pie del acelerador. Una vez que superan esa curva, descubren que ha desaparecido la chica, denuncian la situación en la Guardia Civil, enseñan una fotografía en la cual, bueno, pues descubren que efectivamente será la chica, y los agentes de la Guardia Civil explican que esa chica falleció en un accidente precisamente de esa curva. Ese relato sabemos que sí, que no existe, pero tú, ¿no?, sabes que la casuística es tan externa tan extensa y se produce en tantísimos sitios que hay que sospechar siempre, porque claro, realmente hay damas de blanco en muchísimas curvas de este país, en todas, por lo menos en todas. Vamos, las peligrosas, yo en ¿no? concreto conozco una que por supuesto no he visto aquí en mismo Madrid, en el Cristo de Rivas. Sí, en Madrid había varias, en la sierra, en Somosierra, también en Navacerrada, en Guadarrama. Una de las variantes de la dama de blanco, a nivel tradicional me refiero, ¿no? Es la que es una especie de manifestación femenina, normalmente en ciertas cumbres, que viste una especie como un sayal blanco, y que casi siempre es augurio de mala suerte. Por ejemplo, en Gran Bretaña, en Irlanda, es un poco el mito de la Banshee, es decir, se manifiesta cuando un miembro de una familia, normalmente del castillo, de las almenas del castillo donde se manifiesta, pues va a morir en breve. Entonces, es siempre como un augurio, ¿no?, lastimero y de mal agüero, de que algo va a ocurrir, normalmente negativo, ¿no?, algún tipo de catástrofe familiar. Y lo mismo ocurre un poco en las bueno, por los pocos testimonios que hay, como dama blanca me refiero, en España, las leyendas españolas, ¿no? Algunas, por ejemplo, en las Islas Baleares, donde casi siempre también se relaciona lo mismo, es decir, una persona normalmente mayor, es decir, que no tiene que ver un poco con la chica de la curva, y que cuando se aparece en un cerro o en alguna encrucijada, por ejemplo, de caminos, casi siempre es para advertir de algún peligro, a pesar de que muchas veces no lo manifiesta verbalmente. Pero eso lo que subyace muchas veces no es ese sentimiento tan humano, tan atávico, de necesidad de protección y que esa protección nos llega desde el más allá, ¿no? Sí, pero yo creo que hay de todo, como siempre. Es decir, muchos de estos sentimientos y sobre todo el pozo que se genera en muchas de estas leyendas es porque ha habido un acontecimiento real, o por lo menos así interpretado por la persona que ha sido testigo de ese encuentro en la tercera fase. Pero ¿cómo explicarse, cuando hablamos de fantasmas? ¿Cómo explicarse un caso particular de la chica de la curva, pero en otro sentido, que es el que Rita, el que cita Paloma Gómez Borrero en su libro Los fantasmas de Roma, de esta chica que parece ser que salva a alguien de morir en un atentado con bomba? Lo pasea, le presta un jersey y ese jersey luego aparece devuelto al chico en la lápida del cementerio donde se supone que está. Eso es de Becker. Eso es de Becker. Lo cita Paloma Gómez Borrero en Los fantasmas de Roma. en el libro de Paloma Gómez Borrero, pero que son leyendas. Sí, claro. Leyendas de la ciudad romana, del Vaticano, ¿no? Sí, pero no deja de ser una variante parecida. Uh-huh. Sí, claro, Cuba, claro, por supuesto. El fantasma que protege, en fin, toda esa cuestión. Vamos a ver si en las próximas dos o tres horas conseguimos hablar de este asunto que es extraordinariamente complejo, pero apasionante. Porque hablamos de estos fenómenos, pero, bueno, pues buscando una interpretación que va más allá de la puramente aparente. Hablamos de misticismo, de mecánica cuántica, de ciencia y de religión. Vamos a intentar resumirlo, que tiene mérito la cosa, sí, porque nos podríamos extender muchísimo y tampoco. Tenemos que ser como muy abrumadores a la hora de citar muchos de los datos que ahora mismo pues se están un poco debatiendo, ¿no? Y cuando digo ahora mismo es porque esta noticia viene a colación de que un historiador de la Universidad de Harvard, una vez más la Universidad de Harvard vuelve a aparecer esta noche, en este caso el historiador es Juan Miguel Marín, pues acaba de publicar en una de las revistas más prestigiosas de física, que es el Diario de Física Europeo, un artículo que habla de la controvertida polémica entre misticismo y materialismo que sobre todo a principios del siglo XX pues tuvo en jaque a varios científicos. Un poco vuelve a sacar a colación, ya digo, aquella polémica entre los que se consideraban físicos materialistas, que negaban cualquier subjetivismo en la ciencia, y aquellos que se consideraban o eran llamados físicos idealistas, que defendían que el ser humano podía ser a un tiempo tanto actor como observador del mundo. Es decir, que tú podías participar de la realidad que estabas viendo o que estabas experimentando. Claro, eso generó pues unos debates entre filosóficos y místicos que fueron muy entretenidos, sobre todo a principios del siglo XX, hasta que a mediados del siglo XX prácticamente se entierra esta polémica y a partir de ahí ya no se habla de física y misticismo, sino que se habla de ciencia y religión. Y ganando la partida, como no, pues los científicos o físicos materialistas que pensaban que el físico o el científico no alteraba la realidad cuando tú la estabas observando, cosa que sí decían otro tipo de físicos. Bueno, es la vieja polémica y de hecho incluso hay un libro que alguna vez he recomendado que es Cuestiones Cuánticas, un libro que se publicó en el año 1986 por la editorial Kairos, donde se hablaba de varios escritores místicos, de varios escritores y físicos que coqueteaban con la mística. Y por supuesto había testimonios y entrevistas pues a Heisenberg, a Schrödinger, a Einstein, a Max Planck, a Wolfgang Pauli, a Eddington y a un astrónomo que también fue físico, que era James Jeans. Bueno, pues todos ellos de alguna forma pues comentaban distintas visiones de lo que ellos habían sentido a la hora, por ejemplo, de analizar pues lo que son los estratos más ínfimos de la materia, ¿no? Ya sabes que la materia se ha ido desgranando cada vez en partículas más pequeñas y de alguna forma se asemejaba también un poco a la visión que teníamos del universo, es decir, que cuanto más conocías del universo, más insignificante te sentías. Bueno, pues un poco la sensación tenían este tipo de físicos. Lo que pasa es que entre ellos hubo ciertos debates. Es decir, este historiador de Harvard, Juan Miguel Marín, se pregunta en dicho trabajo si el misticismo tiene aún un lugar en la mecánica cuántica de hoy en día, porque hoy todavía los físicos cuánticos son uno de los grupos más representativos de la física de partículas, y es una forma de interpretar, ¿no?, de forma paralela lo que es el modelo estándar de la física. Bueno, pues él piensa que se debería un poco retomar de nuevo esta, bueno, no era polémica porque siempre fue una serie de artículos que se publicaban unos a otros, pero sí había como dos posturas encontradas. Por una parte, los físicos materialistas, es decir, los que pensaban que no había subjetividad ninguna en los experimentos científicos, eran Einstein, que curioso porque Einstein también ha escrito muchísimas de las frases que están muy cerca, ¿no?, del planteamiento místico, y el otro era Max Planck, serían un poco, a diferencia, por ejemplo, de Eddington o de Schrödinger, por ejemplo, que serían un poco los que mantenían esta postura física. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque eran muy estudiosos de las filosofías orientales y de las religiones orientales. Por ejemplo, sabían mucho de budismo, sabían mucho de taoísmo. De hecho, por ejemplo, Niels Bohr, que era uno de los que estarían encuadrados dentro de esos físicos idealistas, incluyó en su escudo familiar el símbolo del yin y el yang. O sea, que eso un poco os da idea. ¿No era Bohr el que tuvo aquella secuencia de conversaciones con Krishnamurti, se publicó luego en un libro? Sí. Precisamente también a propósito de esto, que era, intentaban los dos desmontar uno desde el punto de vista teosófico y el otro desde el punto de vista... Claro, sí, porque era Bohr, ¿no? Niels Bohr sí se codeó y además tuvo bastante relación epistolar pues con muchos de los místicos de Oriente, ¿no? Entre ellos Krishnamurti, que también era uno de esos personajes que a principios del siglo XX, pues bueno, pues creó también su polémica y su escuela de misticismo, que se daba de tortas con otro tipo de escuelas tradicionales que había en la India en aquel momento. Entonces Bohr era uno pues de los adalides, ¿no?, de esta concepción del mundo, pero no entendiendo que había un Dios que regía todo y tal, sino que cuanto más te acercabas a los entresijos de la materia, es decir, en este caso de la física de partículas, pues más te acercabas un poco a ese concepto divino de que algo tenía que haber para que hubiera ese orden, o por lo menos hubiera esa estructura tan matemática y tan mecánica. Bueno, pues eso Einstein no lo aceptaba bajo ningún concepto, sobre todo en la primera etapa de su vida. Ya sabéis que en la última sí que tuvo otro tipo de conclusiones. Pero bueno, el hecho es que a principios del siglo XX los físicos descubrieron que aunque en nuestra vida cotidiana las cosas parecen existir sin que pongamos nada de nuestra parte, es decir, independientemente del observador, en el nivel cuántico de la materia no ocurría lo mismo, ya que las observaciones científicas podían afectar a lo que se estaba observando. Es decir, eso era un pensamiento inquietante que tuvieron muchísimos de estos físicos y científicos, como yo digo, que era Eddington, por ejemplo, o como era el caso de Schrödinger, que por otra parte se considera como el más místico de todos los físicos, ¿no? Bueno, un poco para concluir, porque ya digo que el debate, en fin, es casi poético, es poético. El ojo que no ve, que tú ves, no es ojo porque tú lo veas. Claro, porque fíjate todo, que en el fondo, si os dais cuenta, el debate se reducía a una mera cuestión que para mí es apasionante, porque es un poco el intríngulis de incluso de verdaderos tratados filosóficos. Es decir, es si la conciencia interactúa en el fenómeno experimental que tú estás investigando en ese mismo momento. Es decir, si la conciencia del investigador está alterando el mismo fenómeno por el hecho de observarlo. Es curioso, porque es un poco lo de la paradoja del gato desde Schrödinger, que puede estar vivo y muerto a la vez en función del experimento que se haga. Es decir, ese tipo de cosas, ya digo, que llevaron unas conclusiones muy fascinantes, que ahora, ya digo, no es el momento porque tampoco tiene demasiado sentido. Pero, por ejemplo, uno de ellos, por citar solo dos ejemplos, ¿no?, Wolfram Pauli, que estaría dentro de esa rama mística, que fue además el defensor de algunas de las ideas que luego Einstein rechazó, y rechazó además con bastante crudeza. Bueno, pues Pauli creía que la teoría cuántica podría unificar los enfoques científico, psicológico, filosófico y místico de la conciencia, porque siempre se hablaba si la conciencia estaba dentro del ser humano o estaba fuera del ser humano, ¿no? Bueno, pues la perspectiva de Pauli estaba influenciada por la filosofía de Arthur Schopenhauer, que a su vez Schopenhauer estaba muy influido por las teorías místicas de Oriente. O sea, que unos influían al otro. Pero un poco, por resumir la postura de los científicos materialistas o de los físicos materialistas, la resume muy bien Planck, por ejemplo. Planck, que es un poco de los artífices de la teoría cuántica, para él decía una cosa que yo creo que ahora resumiría el pensamiento de estos físicos materialistas del momento, yo no digo, donde han ganado la batalla en detrimento de los físicos que sí consideran que hay un cierto misticismo a la hora de evaluar o de percibir la realidad. Bueno, pues Max Planck comentaba hace unos cuantos años que para las personas creyentes Dios está al principio y para los científicos está al final de todas sus reflexiones. Yo creo que eso resume muy bien un poco la postura científica del momento, donde parece que está ganando la partida a la ciencia en detrimento de la religión, cuando yo creo que las dos cosas están muy imbricadas y muchas veces la frontera es muy difusa. Hace falta ahora una tercera visión, que es la poética. Yo creo que sí, la poética filosófica, ¿verdad? Efectivamente, es necesario que aúne y parta un poco y divida las cosas. Yo creo que sí. A propósito de esta información, dos datos. Uno de ellos tiene que ver con la tan mentada hoy Universidad de Harvard. Es un dato simplemente para pensar y para reflexionar, pero que me ha venido a la mente a propósito de lo que hemos mencionado. Son 16.000 alumnos y su presupuesto es el mismo que todo el Ministerio de Educación en España. Joder. Dato suficientemente importante. Claro, así salen de preparados. Claro. Por eso lo investigan todo. Claro, lo investigan todo. Y siempre alguien que es importante o que tiene que recibir algún premio siempre es de la Universidad de Harvard, ¿no? O avalamos cualquier cosa diciendo que viene de la Universidad de Harvard, aunque no venga. Ya con eso dices, bueno, si lo dicen los de Harvard, ya salgo. Y otro detalle a propósito del mencionado Albert Einstein, y es que sobre su cerebro y sobre sus particularidades está llevando a cabo una investigación el Departamento de Antropología de la Universidad Estatal de Florida, un equipo dirigido por el investigador Dean Falk, que ha descubierto que presenta una serie de particularidades y de peculiaridades en la corteza somatosensorial y motora, además de una extraña hendidura en la región relacionada con el recuerdo de los fonemas y de las sílabas. Según el investigador Dean Falk, estas particularidades explicarían su facilidad para comprender las cosas a través de las impresiones sensoriales y no de palabras, así como también explicarían las dificultades que tuvo y que se conocen con el lenguaje hasta los 7 años. O sea, que el área de Broca la tenía fastidiada, que es la que afecta al lenguaje, y sin embargo pensaba sinestésicamente porque captaba muy bien las cosas sin necesidad de palabras. Mira. Un genio. Claro, lógicamente. Cuando al final terminemos de saber qué es lo que pasa con el cerebro, sabremos lo que pasaba con el cerebro de Einstein. Porque de momento solo sabemos lo que le pasaba, pero no cómo afectaba. Exacto. Y a ver cómo, por lo menos, intentar emularlo de alguna forma, ¿verdad? Sí, fabricarlo en serie. Por lo menos en lo bueno, efectivamente. Jesús, antes de pasar con la noticia curiosa de la semana, vamos a invitar a los oyentes a que pasen un poquito de calor este verano y se vayan a Atenas. Sí, los que lo hemos sufrido. Yo he estado en Grecia en agosto y la verdad que se pasa mal, bueno, se pasa mal entre comillas, porque también en agosto, cuando aquí en España pega el sol, pega de narices también, o sea, que da igual. Pero bueno, es cierto que en la Acrópolis, sobre todo, ahí te pega una solanera, que no tienes demasiados lugares ahí para guarecerte y menos para buscar sombra, porque no puedes entrar ya dentro de la Acrópolis, como bien sabéis, ¿no? Pero bueno, noticia importante es que este sábado pasado se ha inaugurado por fin el nuevo Museo de la Acrópolis, un museo cristales, un museo totalmente moderno con un diseño vanguardista, donde se está, bueno, me gustaría verlo, ¿no? Yo cuando estuve allí hace un par de años sí que vi un poco la estructura y vi cómo iban las obras a buen paso. Pero sí me gustaría verlo porque creo que es una maravilla, ¿no? Una maravilla tanto en el continente como en el contenido. En el contenido, por supuesto, pues ahí están, se albergan todas las obras que hasta el momento se encuentran en Grecia y que tienen que ver de una forma directa con la Acrópolis y sobre todo con el Partenón, ¿no? ¿Por qué digo que se encuentran hasta el momento las que se encuentran en Grecia? Porque se está reclamando aquellas otras piezas que tienen otros museos y en concreto el Museo Británico. Sabéis que uno de los mayores expolios, bueno, tampoco sería la palabra porque no fue un expolio lo que hizo un famoso conde inglés, Lord Elgin, que en el año 1823 se cogió todo el friso del Partenón y se lo llevó ni más ni menos que a su tierra, Inglaterra. ¿Por qué digo que no fue un expolio? Porque fue con el consentimiento del sultán otomano que había en aquella época. Es decir, todavía en el 1823 Grecia no había conseguido la independencia y cuando sí la consigue, que es en 1829, empieza a reclamar pues ese patrimonio que se había ido de una forma o de otra, de forma legal o ilegal, a otros museos del mundo. En este caso fue legal, es curioso, ¿no? Aunque les pese a los griegos, realmente fue así. Fue el que mandaba en aquella época, este sultán, se lo cedió por una serie de favores que evidentemente el gobierno británico le había hecho previamente, ¿no? Pero bueno, que se los cedió. Y entonces quieren que eso se recupere, entre otras piezas que están en distintos museos, pero básicamente la mayoría y sobre todo lo que afecta al Partenón Partenón, pues está en el Museo Británico, parte, porque hay otra parte que también está en el nuevo Museo de la Acrópolis. Sí que hay muchas cosas, de hecho incluso están las auténticas cariátides, que bueno, son una maravilla, ¿no?, cuando vas al recinto de la Acrópolis. Las que se ven allí, es decir, el turista que vaya, que se dé cuenta que esas cariátides que están en el Erechteion, pues son copias, no son las auténticas. Las auténticas están en este museo. Y bueno, pues muchísimas cosas de las que hay que ver y contemplar, porque yo creo que siempre es una buena noticia que un nuevo museo se abra, y además con estas características, ¿no? Tiene 3 pisos, amplísimo, con luz, y tiene una cosa muy buena. Porque eso yo lo aprecié, pero lo aprecié desde la Acrópolis. Desde el propio museo se puede ver también la Acrópolis. Es decir, al ser un museo muy transparente, con muchos ventanales, con muchos cristales, pues puedes ver desde fuera también, desde la Acrópolis, por ejemplo, desde esa gran explanada, puedes ver el museo, y desde el museo puedes ver también el Partenón. Es decir, que yo creo que se ha buscado una ubicación perfecta para que sea uno de esos museos ejemplares, un poco en la misma línea que quiere ir el Museo del Cairo. Ya sabéis que el Museo del Cairo quieren reubicarlo, es decir, quieren que el museo que hay actualmente, lo que se considera como el Museo Arqueológico del Cairo, solo haya piezas de la tumba de Tutankamón, y el nuevo museo, que es mucho más grande, pues que pueda darse a conocer todo lo que tienen en los sótanos y casi casi en los pasillos, de mala manera, porque es tanta las piezas que es imposible el espacio que hay ahora destinado en el Museo Arqueológico del Cairo para que se puedan ver de una forma digna. Bueno, pues eso también lo quieren hacer. El problema es que en el Cairo pues se va alargando, y al final pues nunca llega el momento definitivo de inaugurarlo. En este caso, por lo menos este flamante Museo de la Acrópolis sí que lo podemos ver, y ahí pues, entre otras cosas, podemos apreciar 75 metros del friso, de los 160 metros que decoraba la parte interna del Partenón, que ya es algo, ¿no? Y por lo menos sí podemos ver un poco esa magnitud y ese esplendor que tuvo en su momento. Gran parte de ello no lo podemos ver porque cuando Lord Elgin se lo lleva a Inglaterra, uno de los barcos se hunde, mira tú por dónde. Y al final, muchos de esos frisos, si me topas, están bajo el mar, ¿no? Eso yo creo que no se van a recuperar de momento, pues durante unos cuantos años, hasta que haya unas buenas exploraciones subacuáticas y se pueda rescatar todo este patrimonio. 2:31, 1:31 en la Comunidad Canaria. Recordamos nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es. Os voy a contar algo que hacía un amigo mío en la época de vacas flacas. Un amigo mío, no voy a decir su nombre porque es conocido de todos los que están en esta mesa y conocido de todos los oyentes, pero bueno, eran épocas de vacas flacas y de juventud. Vosotros sabéis qué es lo que pasaba especialmente antiguamente cuando las cosas se enviaban por correo postal, el de siempre, ¿no? Si tú en el sobre que yo le enviaba a Martín, por ejemplo, me olvidaba de poner el sello, Correos lo que hacía automáticamente era devolverte al remitente que aparece en el sobre, devolverte el sobre. Pues lo que hacía él era no poner sello y poner en el remitente el destinatario que él deseaba. ¡Joba! ¡Qué listo! ¡Qué truco! Y de esa forma me llegaban a mí las cartas. Pues bien, la noticia curiosa de la semana, Martín, tiene que ver con curiosos envíos postales. Tiene que ver. De hecho, es curioso la forma de llegar que ha tenido Ángeles a la emisora, porque ¿Lo has matado? Sí, un paquete vino el agente de seguridad a decirnos que habíamos recibido un paquete. Me miraba un poco mal y dije, yo el paquete no esperaba hoy ninguno. Entonces, ¿ya pagaste ese peso? Se lo he acercado a Silvia y digo, ábrelo y mira tú por dónde estaba aquí Ángeles. Apareció. Es broma. Oye, pero boca abajo, ¿no? A mí me contó una vez Gloria Fuertes, yo no sé si esto solo pasaba con ella por ser ella y por cómo la trataba y por cómo la quería la gente, incluidos los carteros, pero ella me contó que recibía muchas cartas que ponía a la mejor poeta del mundo, Gloria Fuertes, y le llegaban. Pues es muy probable. Sin sello, sin nada. Y decía, sí. Yo no sé si es que les doy ternura a los trabajadores de correos o qué pasa. Dice, pero yo esto le pasará a todo el mundo. Pues bueno, yo he escuchado algunas historias y creo que ha habido incluso alguna exposición sobre cartas curiosas y cómo esas cartas acababan llegando a su destinatario. Yo creo que los repartidores de correos de antes, cuando el mundo de Internet ha prácticamente hecho desaparecer el correo postal, por lo menos el humano, porque todas las cartas que recibimos son comunicados, son del banco, las cartas entre amigos o entre parejas o entre familiares, ellas son prácticamente siempre a través del correo electrónico. Pero hay historias verdaderamente fascinantes. Yo recuerdo haber visto un sobre en donde quien lo remitía no sabía exactamente el nombre del destinatario y lo que hacía era sobre el sobre dibujar la ruta y el cartero hacía la ruta y llegaba a su destino. Eran intuitivos, los carteros, además. Desde luego, eran... Estaban a favor de obra y eran intuitivos. Sí, desde luego, desde luego. Bueno, pues lo que nos va a contar Ángeles son casos particulares de algo que muchas veces lo hemos pensado, ¿no? En enviarnos a nosotros mismos. Por Seúl sería evitar... más cómodo, ¿eh? Sí, no sé yo. Yo creo que sí. ¿Da también los paquetes? ¿En Seúl? No sé. El exceso debe ser la bomba. No, los pues de sí. Cartón, digo, ¿no? Sí, sí que ha pasado, sí que ha pasado a lo largo de la historia que son personas que se envían a sí mismas para ahorrarse el billete de tren, de avión o incluso para escapar de la esclavitud, como uno de los tres casos que os voy a contar. Por ejemplo, en 1914, una niña de 4 años, May Piertzoff, viaja desde Idaho hasta Lewiston, 120 kilómetros de distancia. Porque quería ir a ver a su abuela. Entonces sus padres no tenían dinero para pagarle el billete de tren. El billete de tren en ese momento y para esa familia equivalía posiblemente a una semana de trabajo de ambos, y deciden empaquetar a la niña. La empaquetan. Además, yo creo que en este momento no debía ser ilegal la historia. Luego debió convertirse en ilegal, porque a la niña la sellan el abriguito. La empaquetan, la sellan el abriguito, se conoce que la niña iba respirando, no ha trascendido de qué modo viaja la niña, pero el caso es que sí hace todos esos kilómetros y el encargado de correo se la lleva a su abuela, Sena y Salva. ¿Caray? Luego, no debía haber una ley en ese momento, en 1914, que impidiese que alguien pudiese facturar, ser facturado vivo, claro, como un paquete postal, claro. Ilegal no era, pero era peligroso. Peligroso un rato. Hay que ver cómo habían embalado a la niña. Ahora hay un caso en el que explico otra historia. La niña, además, no tuvo que pagar exceso de peso, con lo cual a los padres les vino muy bien, porque el peso permitido eran 22 kilos y la niña... 22,68, para pagar solo 50 libras. Tuvieron a régimen, ¿no? La pobre. Y la niña pesaba exactamente 22. Claro. Con lo cual, hoy por hoy hemos mencionado una empresa de transporte urgente, pero cualquiera de ellas sale más rentable el avión que 22 kilos. ¿Eh? Sí. Casi, casi. Pues ya antes, en 1849, Henry Box Brown, con el deseo de escapar de la esclavitud, se envió también a sí mismo, ayudado por las redes abolicionistas, por correo a Filadelfia. Hizo 442 kilómetros, tardó unas 26 horas, y todo este tiempo encima le tocó la caja boca abajo. Este sí iba de extranjis. Le tocó en la caja boca abajo. Yo supongo que el hombre llegó en muy malas condiciones, pero por lo menos salió. Logró salir de allí. También. Y el caso más reciente es del 2003. O sea que esto, la gente ha seguido haciendo intentos, y los que posiblemente no hayan trascendido. En el 2003, Charles McKinley viaja a Texas. Durante sus vacaciones se empaqueta a sí mismo el 5 de septiembre con destino a Dallas, para ahorrarse el avión también. Y las autoridades, no se sabe en qué situación ha quedado legalmente, pero sí las autoridades, se quedaron los de correos bastante perplejos, porque habían visto dentro de la caja moverse dos ojos. Entonces, claro, yo supongo que el hombre habría hecho algún tipo de respiradero, porque este sí iba de extranjero, no como la pobre niña May, y entonces supongo que aquí en este momento sí actuarían de alguna manera las autoridades, porque, insisto, habría que saber si esto es ilegal. Exacto. Esto yo tengo mis poco dudas. Humano es. Poco no, humano eso está es. Claro, pero, y evidentemente... saludable tampoco. En ningún lugar estará prohibido, en ningún lugar estará permitido. Yo me imagino que debe haber un vacío legal a ese respecto. Es de esas cuestiones que ni siquiera se habrá planteado los cuerpos legisladores, por improbables, digo yo. No creo que haya ninguna norma que impida eso, porque sencillamente eso va un poco en contra del sentido común. Es decir, si alguien quiere hacer una de estas burradas, pues allá él, ¿no? Pero entiendo de que ese tipo de... Ya sabes que las normas, cuando se legisla, es precisamente para evitar algunas conductas delictivas. En este caso no es delictivo. Es decir, el principal riesgo que lleva es a tu vida. Es decir, atenta contra tu propia salud. Claro, está prohibido suicidarse como tal. No, tú te puedes suicidar. Lo que está prohibido es la asistencia al suicidio y cosas de este tipo, ¿no? Es decir, que en el momento que tú atentas contra tu vida, y esto es una forma de atentar contra tu vida, te dicen, allá tú, ¿no? Si tienes 4 neuronas que están por ahí dando vueltas con el paquete. Pero vamos, sí que tiene que dar impresión, en este último caso que has contado, Ángeles, un paquete que te mira, un paquete con ojos, vamos. Debe ser, eso sí que es una entidad fantasmal, ni te habla ni te cuento. Y además viajarían con comida dentro, en fin. Es que tampoco ha trascendido más detalles del asunto, pero, en fin. Imagínate que roban el paquete, que se lo lleva alguien y que lo abre en su casa y se encuentra aquí con un paisano. ¡Hola! Que hay un error, claro, que hay muchos errores en correos. Claro, claro. Y te llega un individuo a casa. Vamos con nuestros correos. Silvia Casasola, buenas noches. Hola, buenas noches. Estaba mirando las normas de AENA, que tienen la normativa para qué objetos se pueden facturar y cuáles no. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Y seres hay vivos? Normas sobre objetos que se pueden facturar, dónde, cómo hacerlo. No, no, pero lo importante es saber cuáles no se pueden facturar, Martín. Pues espérate que lo busque. Mientras vamos a poner busca, busca, que estoy interesado en eso. De todas formas, porque AENA tiene unas normas para esas cosas tremendas, ¿eh? Lo que estáis comentando da perfectamente para un argumento de película, ¿eh? Mira, así sí, por encima es una dice idea. Que por su interés se recomienda que no se incluyan en el equipaje facturado artículos perecederos, frágiles, objetos de valor, sí, vale, el ser humano. ¿Encajamos? Mi dinero, joyas, artículos electrónicos, medicinas, documentos, llaves. Algunas compañías no aceptan responsabilidad sobre esos artículos. Claro, pero nunca te va a decir una norma que no se admiten a seres humanos. Oye, claro. El libro de instrucciones de los microondas sí incluyen que no se metan perros dentro de microondas porque hubo un antecedente de una señora que metió el perrito y se lo cargó para sacarlo. O sea que a lo mejor a raíz de uno de estos casos alguien que haga esta barbaridad acabarán incluyéndolo. Bueno, pero no se admiten seres normas vivos de régimen interno, es decir, nunca una ley. Eso es lo que hacer. O sea, claro, normas. Una empresa pues puede poner, bueno, pues eso, no se admiten personas ni animales ni cosas de esas. Bueno, pues vale. Ni niños. Ni niños. Siempre y cuando, evidentemente, los animales está claro, es decir, para evitar el tráfico de animales, eso es evidente, eso sí que está penalizado, pero vamos, este tipo de cosas, y más en Estados Unidos, por ejemplo, donde sabes que cada estado luego tiene normas que muchas veces son contradictorias con otro estado, a saber, casi seguro que hay un vacío legal, como decía Bruno. Y como casi, y sobre todo en Estados Unidos se denuncia casi todo, si en un momento determinado alguien ha hecho una barbaridad impensable y que no estaba en ninguna legislación ni en ninguna norma con un objeto, por eso muchos libros de instrucciones de objetos o de material electrónico o eléctrico o electrodomésticos tienen esas normas tan absurdas, ¿no? Esa recomendación, y hay por ahí muchos correos de estos que circulan, ¿no? Esta recomendación en el libro de instrucciones de una plancha, se recomienda no plancharse a sí mismo, ese tipo de cosas, que todo parte de un juicio por el hecho de una quemadura provocada en una persona por haber entrado en contacto con la plancha. Entonces la forma de exculparse de posibles sanciones posteriores, pues es, pese a la irracionalidad de la advertencia, pues incluirlo en el libro de instrucciones, ¿no? Se recomienda no meter la cabeza dentro del microondas para secarse el pelo, cosas de esas. Bueno, pero bueno, ahí hay una improbabilidad física, ¿no? Que para cerrar la puerta choca. Si estás muerto, bueno, no. Sí, si bueno, estás muerto no lo puedes hacer. Tiene que haber otra persona ya. Propia, bueno, acordaros que hay una recomendación de una modelo española que venía muy bien meter la cabeza en la nevera para hacerte un lifting. Sí. Bueno, o sea que hay recomendaciones para todo. Bueno, que ojo, Paul Newman decía que la mejor manera de conservar la cara joven era meterla en agua con cubitos de hielo. No, pero eso es una cosa que se... Hombre, para las ojeras los cubitos de hielo son fantásticos. Y agua fría, que es agua fría al cubo, nunca mejor dicho, al cubito. Bueno, pues tenemos a una oyente que quiere compartir con todos nosotros una experiencia que ha tenido pues en mayo. Dice que su padre cayó muerto en la casa que tenían el día 1 de mayo en la zona de Murcia. Llamaron al 112, lo reanimó 7 veces y después de eso pues lo llevaron a la UCI y les dijeron que estaba encefalograma plano. Entonces debía de estar ya pues mayor o con antecedentes, pues tampoco nos lo especifica, y nos dice pues que dijeron que no le hicieran más intervención, que le dejaran tranquilo, y el 4 lo pasaron a planta para que ya pues el tiempo que el cuerpo resistiera. Estaban ella y su madre en la casa y eran sobre las 12 de la noche del 5 de mayo y viendo la televisión, tranquilas, intentando recuperarse un poco, pues de repente se abre la puerta del baño y se empiezan a encender todas las luces. Dice que por cómo está situada la puerta que era imposible que se abriera por una corriente de aire y que tampoco se encendieran las luces sin motivo aparente. Ella lo que intentó interpretar era como que su padre, aunque estuviese en el hospital físicamente, estaba en la casa o intentando entrar en contacto con ellas. Incluso ella le dijo en voz bajita que estuviese tranquilo, que no pasaba nada. Y por lo visto, pues el padre al final falleció el 7 de mayo. Y le gustaría que dijerais qué opináis de todo esto. Ahí no dice si eso ocurrió realmente cuando él fallece. O sea, que parece que ocurre incluso antes. Parece antes. Dos días antes, porque es el 5 cuando tienen como esta evidencia extraña en la casa y el 7 es cuando ya el cuerpo ya no respira. Es que yo conozco casos precisamente cuando alguien está en un hospital que ya está moribundo y justo en el momento que fallece se presenta o se manifiesta en la casa, por ejemplo, de sus familiares para despedirse. Pero incluso se le ve físicamente, ¿no? Con lo cual ya es la evidencia clara, pero no uno ni dos casos. Estamos hablando de muchísimos casos donde él, de alguna forma, al no tener a la familia presente en ese momento, bueno, pues no hay forma de explicarlo, evidentemente, pero sí ha ocurrido, donde se traslada a ese hogar y, de alguna forma, les saluda o les despide, les sonríe, incluso a veces les da algún tipo de palabra consoladora diciendo que no se preocupen, que le ha llegado el momento de partir, y justo es el momento en que los familiares constatan que en esa misma hora donde se ha aparecido él, o incluso fenómenos lumínicos, como en este caso, en fin, determinadas manifestaciones telequinésicas, pero que coinciden exactamente con la hora del fallecimiento y que es una manera de despedirse, bueno, pues amablemente, entre comillas, a pesar del susto que se pueden llevar los familiares, claro. Martín. Vamos a por otra consulta. ¿O querías decir algo, Juan Ignacio? Sí. Juan Ignacio, no, que me ha venido justo cuando estábamos hablando de esto una imagen, y es una escena de la película La Casa de los Espíritus, cuando el espíritu de Férulas aparece a la familia, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, ¿ves? Cosa muy curiosa. Está, sí. Ya sabes que gran parte de la novela está basada en hechos reales. O sea, digo que son casos que he leído y he oído personalmente de gente que le ha ocurrido y que me merece pues todo crédito. O sea, que hay cosas de este tipo que pasan. ¿Cómo se puede explicar? Pues no lo sabemos, que aquí entramos ya dentro del mundo de lo paranormal y ni de esa intención que tienen pues muchas personas de despedirse, ¿no?, de sus seres queridos, y lo hacen de la mejor manera que pueden, pero ya digo, sin parafernalia, sin alaridos, ni gritos, ni nada parecido, sino de la forma más pacífica, como diciendo, me voy, pero que sepáis que esto continúa. Vamos a por el correo electrónico de Joaquín, que nos escribe desde Castrillón, en Asturias. Os plantea tres cuestiones totalmente distintas. Por un lado, habla de la teoría de cuerdas como hipótesis para unir dos físicas que parecen distintas y sin embargo coexisten, son reconocidas oficial y empíricamente, física gravitatoria y la de partículas, que abre un campo prácticamente a la ciencia ficción, dice Joaquín, aunque también desde luego a la especulación. ¿Qué opináis? E igualmente, ¿qué opináis también sobre el fenómeno OVNI? ¿Creéis en realidad que existen proyectos militares secretos adelantados a nuestra tecnología comercial, dice, a tal punto de ser capaces de realizar estas aceleraciones tan tremendas y esos cambios de dirección en el aire de los que se hablan? Y por último, ¿qué opináis de esas supuestas tecnologías de imanes de punto cero de ese canadiense llamado Hutchinson que hace levitar objetos probando con distintos campos de fuerza, asemejando fenómenos poltergeist? Bueno, a propósito de los proyectos militares, una de las noticias que en las últimas semanas, por cuestiones de tiempo, no pudimos comentar, pero se trataba de una fotografía de un presunto OVNI tomada en Afganistán en el año 2003, en donde se observaba algo parecido a un artefacto volante con forma entre triangular y mantarraya. En la fotografía se veía perfectamente. Y la imagen, en principio, pese a que por el lugar del que se trataba, de Afganistán, en pleno conflicto bélico, pues no era descabellado pensar en algo de origen militar, pero no coincidía con nada conocido, ni siquiera por su forma de desplazamiento. Ahora, 5 o 6 años después de aquella fotografía, la empresa Boeing presentaba un prototipo, después de haber sido experimentado ampliamente, cuya descripción, cuyas características eran las mismas de aquel presunto OVNI fotografiado en el año 2003. Era el mismo, en un vuelo de prueba que todavía no había sido notificado de cara a la opinión pública porque interesaba que fuera así por su uso. Es decir, sí existe unos años de diferencia entre lo que conocemos y lo que se está investigando a nivel aeronáutico, a nivel militar. Pero, evidentemente, hay una serie de testimonios, esto ya es una interpretación personal, pero en función de los casos y de los episodios conocidos, muchos de estos episodios presentan en la descripción y en el relato de los testigos artefactos que efectúan una serie de movimientos y una serie de maniobras que en todo punto son contradictorias con muchas leyes científicas. Y, evidentemente, nosotros no podemos alterarlas. porque no existe forma de alterarlas. Algunos episodios, como este, por ejemplo, y otros muchos, pueden justificarse en la existencia de prototipos y de aeronaves militares que no han sido presentadas a la opinión pública, pero no la totalidad, por lo menos en cuanto a esa parte de la pregunta, es mi opinión. Sí, y tienes razón. Yo creo que ¿dónde está el límite de saber si lo que se ha visto en los cielos es un prototipo militar, a pesar de que se conozca al cabo de 5 o 6 años que era un prototipo militar, o era realmente un ovni? Pues precisamente de las maniobras que puede hacer en el espacio. Es decir, si hace maniobras que son físicamente imposibles para cualquier nave terrestre de las que conocemos, sea prototipo secreto o no lo sea, ahí estaríamos hablando ante un ovni, y por ejemplo es una de las cosas que se esgrimió a favor de la autenticidad de la famosa oleada ovni en Bélgica en 1989. Es decir, hubo naves con forma triangular que hacían una serie de cabriolas, de aceleraciones, que son imposibles para cualquier prototipo, por muy secreto que se estuviera desarrollando en aquellos momentos, y que además, a pesar de todo el tiempo que ha pasado, y fíjate, desde el 89 hasta ahora, nunca se ha podido explicar convincentemente muchos de estos casos. A lo mejor algunos sí, pero la gran mayoría de las naves que se vieron en el cielo fueron incapaces de explicarlos los especialistas en aeronáutica, porque son los que realmente tenían las claves para saberlo. Si eso hubiera sido un prototipo secreto, ya hubiera salido a la luz, entiendo yo. Y sin embargo, pues ahí tenemos uno de los casos más inquietantes dentro de la fenomenología ufológica reciente. Francisco José, desde un pueblo del sur de Badajoz, pues nos quiere plantear una cuestión. Y es que, según le dijeron, si en un futuro, quizá muy lejano, dispusiéramos de la suficiente tecnología como para llegar a Plutón y desde allí pudiéramos observar la Tierra con un telescopio increíblemente potente, quizás llegaríamos a ver cómo era la Tierra hace millones de años. ¿Os parece factible la idea? Se ha especulado en algunas ocasiones con ese tipo de viajes, pero es prácticamente imposible. Primero, porque en Plutón no se puede posar una nave físicamente, porque es un planeta de gas. Entonces sería bastante complicado, pero de todas maneras un telescopio que llegara a Plutón y que pudiera observar la Tierra años antes para poder ver su pasado es imposible, porque estaría en contradicción precisamente con la ley del tiempo. Que no está tan lejos. A más de la velocidad de la luz. Claro, pero está muy cerca. No hay distancias que se puedan medir, que se midan en términos de años luz. Plutón está al lado, comparado con las distancias siderales que hay, ¿no? Con lo cual, lo que se vería desde Plutón en la Tierra sería de unos, yo no sé si ni siquiera segundos antes, ¿no? Se habla muchas veces, yo creo que un poco el oyente se refiere a ese tipo de luminosidades de estrellas que posiblemente ya hayan desaparecido, ¿no? Y que nos están llegando ahora, pues fíjate, a miles de años luz. Entonces, a lo mejor se refiere a eso, pero claro, estamos hablando de estrellas que están a una distancia increíble. Sí. Plutón está ahí al lado. Cuando vemos una supernova estallar, o cuando los científicos y los astrónomos ven una supernova estallar y produce un reflejo lumínico, pues seguramente eso que estamos viendo se ha producido hace decenas o cientos de años. Pero estamos hablando de distancias muchísimo mayores. Y fíjate que la velocidad va a 300.000 kilómetros por segundo. Y la luz que ya vemos, posiblemente se haya, esa luz, ¿no? El astro que está emitiendo esa luz se haya extinguido hace millones de años. Con lo cual, ¿ves? Ahí tienes otra de esas cosas que te producen escalofríos cuando lo paras a pensar de forma objetiva. Dices, madre mía. El oyente se tiene que ir mucho más lejos con el telescopio. Exacto, clarísimo. Exacto. Seguramente hay minutos entre la Tierra y Plutón, no lo sé exactamente. Por ejemplo, entre la Tierra y la Luna, que hay 300.000 kilómetros, pues hay un segundo. Exacto. Lo que vemos es cómo era la Luna hace un segundo. Claro. ¿No? O sea, si ocurriera algo en la Luna, lo veríamos con un segundo de retraso. Con Plutón, pues sería seguramente minutos. Sí, el ejemplo de Plutón no ha sido el más afortunado. Se hubiera dicho desde la estrella Antares, pues habría que discutirlo. Nos escribe Rafa, dice en su correo electrónico que en diversas ocasiones nos ha escuchado hacer comentarios sobre el hallazgo de la Tejera Negra o de Montejo, y quería informarnos, aunque supongo, dice Rafa, que ya lo sabéis, que el hallazgo más al sur de España es el hallazgo de Retaule, en el Parque Natural del Sport, en Tarragona, un auténtico lugar de poder, donde dice, entre otras cosas, que podemos encontrar árboles monumentales como el pigrós, el pino de mayor diámetro de España, o el feldspar, un haya padre, un ejemplar que parece sacado del Señor de los Anillos. Muchísimas gracias por la aportación. Sí, pero sigo pensando que el mar meridional es el que hemos dicho. ¿Qué, dónde estaba, perdona? Montejo. Montejo y la Tejera Negra son los más meridionales que yo conozco, en principio. Luego hace alusión a otros hayedos en Grecia y Sicilia. O sea, pero luego no serían... hay pequeñas manchas de hayas, pero hay una, dos, tres, muy pocas. Y Nicolás tiene 17 años, dice que es fan del programa desde que era pequeño, con turno de noche. Desde que era pequeño, con 17 años, dice. O sea, pues imagínate, empezaría con 9 años, imagino. Qué precoz. Dice que está interesado sobre todo en el tema de la criptozoología y que como Jesús y Carlos pues han hablado bastante sobre ello, pues necesita ver si se le da algún libro de bibliografía para poder... Hay sacar uno, más información. Genial. El gran libro de la criptozoología está hecho por tres autores, que es José Gregorio González, David Heinlein y el otro, siento ahora no recordar. Gustavo Sánchez Romero. Exactamente. Del cual hemos hablado aquí en La Rosa para de los Vientos. Lo mejorcillo que hay y además una buena recapitulación de todo lo que se sabe hasta el momento de criptozoología. Editado por EDAF. Efectivamente. Vamos a ver también Ángeles López ha publicado. Gran editorial, EDAF. Nos dice José María, también seguidor del programa, que hablando sobre las esferas de Costa Rica, dice que un colaborador ha dicho que son de granito andesita y que es un tipo de roca sedimentaria. Entendido así, dice nuestro amigo José María, el granito es una roca plutónica y la andesita volcánica. Por tanto, son dos génesis incompatibles. Y si son de granito andesita, no pueden ser bajo ningún concepto una roca sedimentaria. Es una sugerencia hecha desde el cariño y desde el Departamento de Estratigrafía y Paleontología de la Facultad de Ciencias. Ah, está bien esas observaciones de Fuerteventura que lo hizo Carlos. Y es cierto que es un granito, pero bueno, una variedad de granito que no recuerdo ahora cuál era, pero efectivamente no sería como roca sedimentaria en ese sentido. O sea que esa apreciación es genial. Desde Granada nos escribe. Oye, muy bien, rompemos muy bien. Una lanza a favor de la Universidad Pública Española, que la de Harvard es privada, por mucho presupuesto que tengan. No deja de ser privada. Sí. La más cara de Estados Unidos. Bueno, es que en Estados Unidos casi todas las universidades son privadas, claro. Sí, claro. Y muy caras. Y la sanidad, afortunadamente, mira. Afortunadamente para nosotros. A ver cuánto dura. En ese caso. Y Rubén dice, ¿por qué los gobiernos mantienen en secreto los avistamientos OVNI, contactos, etcétera? ¿Esto podría ser una herramienta perfecta de control? Igual que tienes al pueblo atado con el miedo de la guerra, la crisis, la epidemia, ¿por qué no usar el miedo a una invasión extraterrestre? Bueno, pero yo creo que ese miedo nunca tendría el nivel de penetración que puede tener el miedo a una invasión del país vecino o de la superpotencia que está más situada a tu nivel, por la lejanía, ¿no? Lógicamente, otra cuestión es que en una época futura, y aquí yo lo planteaba ese famoso informe Irun Mountain, que nunca se supo bien quién era su autor, se habló de Kenneth Galbraith, se habló de sabios relacionados con el mundo de la economía, que presentaban un mundo en paz en el futuro y qué pasaría, porque la sociedad y el mundo no puede existir si hay paz. La paz es incompatible con el desarrollo, venía a decir ese informe. Y entonces habría que inventar nuevas amenazas, habría que buscar esa amenaza fuera del planeta Tierra. Y entonces en esas circunstancias sí que igual se podría conseguir que se generara miedo en la sociedad, pero porque habría ausencia de amenazas terrestres, ¿no? Cosa que no es el caso. Que no es el caso ahora mismo, claro. Pero si quisieran crear esa amenaza, la podrían crear. Tienen los mecanismos muy fáciles. O sea, si ahora mismo determinados poderes o instituciones quisieran crear una especie de miedo a una invasión alienígena, lo podrían conseguir facilísimamente, porque se sabe muy bien cómo se canaliza el miedo y cómo es contagioso cuando tú colocas una serie de noticias, aunque sean falsas, ¿no? Pero tú las colocas. Sí, los miedos siempre han sido falsos. Mira las armas de destrucción masiva de Irak. Claro, es decir, no tienen que ser auténticas nunca. Por eso digo que cualquier miedo tú lo puedes crear, incluso el de una invasión alienígena. Un meteorito. Olvide de la experiencia famosísima de Orson Welles. Bueno, que fueran muchísimos menos, ¿eh? Al final. Sí, ya lo comentamos. Sí, ah, bueno, claro. Ya lo comentaste. Pues, o para desviar la atención, cortinas de humo que utilizan. Claro, se puede hacer perfectamente, porque, a ver, si es conocer un poco los mecanismos de cómo se puede manipular a una sociedad. O sea, fíjate eso que hemos hablado muchas veces de los protocolos de los sabios de Sion. O sea, lo que tiene de bueno esos protocolos de los sabios de Sion, que se sabe que es falso, ¿no? En el sentido de que se ha creado toda una propaganda antisemita alrededor de los protocolos, pero lo bueno que tienen los protocolos es que te dice exactamente qué... ¿Cómo puede actuar un grupo o un país o una sociedad determinada para generar una serie de miedos o de pánicos? Es decir, ¿a qué instituciones tienes que atacar? ¿Qué movimientos tienes que hacer? Es decir, ¿qué psicosis se puede generar? ¿Por qué? Porque se sabe perfectamente a nivel sociológico cómo se puede manipular a un determinado grupo social. Con independencia del número de miembros. Puede ser desde un pueblo hasta toda una gran ciudad. Es decir, y se sabe cómo se manipula, es decir, a través de una de los medios de prensa, a través de una serie de instituciones, a través de ciertos políticos que estén representando poderes fácticos muy claros, es decir, a través de eso tú puedes generar un pánico de consecuencias ilimitadas, porque se sabe cómo funcionan un poco esos mecanismos de reacción del ser humano ante lo que él considera que es un peligro inminente. Pues uno muy breve, es una corrección que nos envía Eduardo respecto a un dato que dio Jesús en la tertulia del pasado domingo, que fijó la fecha en la que el hombre pisó la luna el 16 de julio de 1969, cuando este hecho sucedió el 20 de julio. Dice, es mi fecha de nacimiento, así que me pilla cerca. Bueno, y el 16 fue cuando creo que partió para allá. Cuando partió. Sí, fue la fecha que aparecía en la noticia que estaba diciendo. Pues evidentemente hay veces que hay que contrastar esa noticia, porque el hecho de leerla como tal, pues también genera ciertos errores. O sea, que... Pero no importa, cuatro días arriba, cuatro días abajo. Pero bueno, que es verdad. Lo importante es que dentro de menos de un mes se van a cumplir 40 años de ese episodio, de ese gran salto para la humanidad, y con toda seguridad se va a hablar mucho sobre esa auténtica hazaña las próximas semanas, con toda seguridad. Hasta aquí la tertulia Zona Cero, en donde hemos tenido como invitada especial Ángeles López. Ángeles, muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros. Hoy te invitamos a repetir, cualquier otro día. Muy bien, aquí estaré. Ángeles López, autora de libros como Ve a la alcoba a ver si estoy, Martina, la rosa número 13 en 6 Barral, o Trastorno afectivo bipolar en edad, periodista de prensa, radio y televisión. Juan Ignacio Cuesta, Jesús Callejo. Muy buenas noches, Bruno. Gracias.